bother you. Shut up! Shut the fuck! You have no right to take shut up! Will you shut up? Shut up! Shut, shut, shut, shut, shut up! Shut up! Now! Are you threatening me, Dick? Súbanse al radio, encicloperradio.com.ar. All right, go fuck yourself. That shit has nothing to do with me. All right, I run a legitimate business here. Una conquista de la revolución eléctrica. Eléctrica. Esto es Cíclope Radio, con la P más afilada del alfabeto del de potencia. Amiguitos, ¿cómo andan? ¿Cómo están en sus casitas, en sus oficinas, en sus autos, viajando en los aviones? Nosotros aquí primero por escalera, arrancando con una nueva emisión, un nuevo programa en Cíclope Radio, dispuestos a acompañarlos en vivo hasta las 19, 20 de noviembre, miércoles, próximos a un fin de semana largo. ¿Qué va a hacer Marianela en su escalante? Descansar, ver Breaking Bad y dejar de escribir porquerías. Me voy a morir de escribir. Esa sería una nueva muerte. Una muerte fatal. Una muerte letal. Con los dedos esguinzados. Por ejemplo. Qué, sí, por ejemplo. Qué horror con los dedos esguinzados en el cajón. Terrible. No, aparte, tremendo. Ponele que es tipo, ¿cómo se llama? ¿Catalepsia? Sí. No sé, pero por ahí si te deformás, el Papa te recibe y te besa las manos. Sería un gran funeral, feas, ¿no? Sería un gran funeral. Sí, y pero vos pensás que, ponele que si es catalepsia, no puedo arañar el cajón porque tengo los dedos entumecidos. Ah, malísimo. Bueno, lo puedes hacer con lo de los pies. Ay, pero te duele. Sí, no podés. ¿Cómo haces? Los levantás así, tac, tac, tac, tac, tac, tac. Y si tenés las uñas cortas, no suena. No podés, es verdad. No, no podés. Y en este caso, yo que uso mucha sandalia de goma por miedo a morir electrocutada. No puedo tampoco. Nadie se enteraría. Nadie se entera. No. No, no va. Y encima yo que sueño con morir en un cajón de goma Eva, menos. No suena nada. Ah, bueno, pero ahí tenés te aplasta la tierra. Claro, tenés otras ¿cómo? Opciones. Te aplasta un poco la tierra, pero tenés es más fácil romperlo. Te aplasta la tierra. Sí, hasta por ahí no más, porque la goma Eva, viste que es como elástica. Peronista. No se quiebra. ¿Cómo? Peronista. Se dobla, pero no se quiebra. La goma Eva, me encantó. ¿Es por Eva? Claramente. Por supuesto. ¿En serio? ¿Es un invento peronista la goma Eva? Seguramente podríamos comprobarlo. ¿Qué opinas? Me encanta, como la ciudad de los niños. Para mí, buenas tardes. Para mí la goma Eva es peronista, es goma Eva Perón, así directamente. O goma Eva Duarte. ¿Vos decís que Eva Duarte era una goma? Me parece que te estás salvando. No, pero no jugamos que puede haber goma, justamente. Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo te fue a vos? Muy bien, muy contento. Estoy acá de vuelta, en Argentina. Bienvenido a la Argentina. Leo Ross, lo digo yo mismo. Muy bien, la verdad que muy bien. Estaba muy manija de volver a la radio, a Cíclope Radio, a Primero por Escalera. Tanto que hoy a la mañana, lo comenté más temprano, me desperté a las 8:20 en una combi, pensando que era la tarde y que tenía que bajarme en la radio. Y no tenía que ir a trabajar antes. Un mini ataque de ansiedad, me encanta. Sí, no, pero pregunté. Pero me pasé de Obelisco. No, todavía no llegamos, pero tenés que bajarte. Creo que a pensar sí. Que era la tarde. Miré 8:20 de la mañana. Sí. De hecho, no. Me atiné a bajar. Lo pararon. Me detuvieron y me dijeron, no, papá. No, señor. Tienes que elaborar, papá. Y así todo. Así comenzó tu día. Así comenzó mi día. Así que sí, muy bien. Acá lleno de traje mucha Ricarda uruguaya. Me encanta. Y traje muchas novedades. Sí, las novedades son que viajaste en un navío cuasi nuevo. Viajé sobre Francisco. Me encanta. No voy a ser el primero. Bien, viajé sobre Francisco. La verdad que es un lindo viaje. Te dicen 2:12, no son 2:12 el tiempo, sino que son casi 3 horas. 2:12 Carolina Herrera. 2:12 Carolina Herrera, pero la verdad que está todo culo, está todo trapo. A todo trapo blanco y amarillo. Así que lo único que. ¿Hay foto de Francisco? Hay foto de Francisco. Hay una foto. Gracias, Ale. Hay una foto de Francisco en el buffet. ¿En serio? Sí, como. ¿Pero cuando era Bergoglio o cuando no, transformado? Blanco. No, hecho. Hecho papa. ¿Y qué te sirven? ¿Papa? No entiendo por qué está en el buffet. Todas papas te sirven, no puedes comer. No, son papas. Ahí hay un local que es todo de papa en. Papas y sacramentos. En el Abasto. Papa Rubén. Se llama tipo Mr. Potato. Sí, lo vi ayer. Adoro. Tiene papa con cheddar, papa con chocolate. A vos te encanta. Papa con chocolate. Papa Francisco. Sí. Claro. No, pero la verdad que qué lindo. Y te hacen poner una cofia, una galocha en los pies. ¿Por qué? Pero con un servilletero. Es como que te... ¡Pac! Y te agarra el pie. Como que te sellan. Para que no ensucies la alfombra, Marianela. Podemos decir, pero para eso es de la Nana Fine. No es como eso, es el hule en el sofá. Es que en realidad la Nana Fine te abre la puerta del Papa Francisco. Qué grasada, ¿no? ¿Por qué no ponen un negro que limpie? Hola, y nadie. Remersa. Un africano. Te voy a decir algo, mucha monja. Pero te llueven en las costas. Mucha monja en la cubierta del Papa Francisco. Tienen descuento, ¿no? ¿Quién lo paga? A mí sí. Y eso lo paga. Paga Dios. Paga Dios. Yo no sé. Pero bueno, nada, muy lindo el sponsor, la verdad que estuvo bueno. A la vuelta me vine con el Juan Patricio, como siempre, pero bueno, bien. Esa es la historia del día de Uruguay. Está muy bien. Hoy, como vas a hablar de Francisco, la trajimos a Fresa Mística. Y eso te iba a decir. ¿Vos tenés descuento a Fresa Mística? Sí, por Mística. Por Mística nomás. Y mira, se acaba la música cuando hablo yo, que me siento como... Claro. Me encanta. Como que bajo del más allá. Y ahí vuelve a empezar. Gracias. Bueno, qué alegría que viajaste en Papa Francisco. ¿Qué onda Papa Francisco y los freaks? Se llevan muy, muy bien, claramente. ¿Vos dices en el buque o con el nuevo Papa Francisco? En la vida en general, como, ¿por qué? ¿Vos estás hablando de gente con problemas? No, pero viste que te ves al hombre elefante, te ves hombre que le aplastó la cabeza. No, mirá, no esa quiero foto. Ver. ¿Otra más? ¿Hay una tercera? No, es la misma que Marcha no la vio. Yo y la está viendo ahora. Y no, ay, se tapó la cara. Es medio polémico, pero es como muy tribunero. No me hagas eso, Alejandro. Qué tribunero, loco. O sea, es como otro gesto del Papa. Es como dijo Pablo Saracino, que acá está su presencia, está omnipresente. Sí, le mandamos un saludo a Saracino. ¿Qué, Marcel Marceau? ¿Por qué gestos? ¿Todos gestos? Sí, gestos. Para el que no lo está viendo, Manuel Wirtz se desvanece en gestos. Besó a un hombre que tiene la cara hundida. Al hombre sin cara. Una cara... al descarado. ¿Cómo se llama? Una cara cóncava o convexa. El de Fox. El cóncava, que le falta la cabeza. Cóncava. La serie que le falta la convexa. Cabeza. Entonces convexa. Ahí está. ¿No? ¿El hombre del jinete sin cabeza? Decimos la película. No, hay una serie en Fox. No, este ahora tiene cabeza. La tiene hundida. Saracino, ¿estás escuchando? ¿Quién? Hay una serie con un hombre sin cabeza que la pasan en Fox. Y... ¿La leyenda del jinete sin cabeza? No, una serie. ¿Serie? Sí, la han hecho no, serie. No, es una película. No, sí, pero hicieron la serie así como hicieron ponerle. Pero como Bonanza. Hecho ahora, como la policía de ahora lo agarra. Como hicieron La Bella y la Bestia. Sí. Serie. Qué en linda Universal. Serie. Una porquería esa serie. No, pero yo digo La Bella y la Bestia, la de Linda Hamilton. No, esa era ay, fantástica. Amor. No, yo digo la de ahora. Las de ahora. Una porquería. Me encanta hablar de series cuando no está Pablo. Hablar de series. Ya no estoy tuiteando para que nos respondan. Por favor, que nos respondan los serieros. Sí, bueno, de paso también nos puede responder. Sí, agregamos para eso. Estamos en las redes sociales como Primero por Escalera en Facebook y si no en Twitter como @por escalera. Nos buscan y ahí Marcha Caldarelli les hará servicio de toda la información que va a pasar. Hoy claramente tenemos un programado. Si no me han mentido, ¿verdad? No le han mentido. No te mentimos. Nunca te mentimos, Neriquería. Hay un programón. ¿Qué onda la nube? La nube tardamos en elegir. Pero nos decimos por covers del señor Bob Dylan, aprovechando que va a sacar un box set con 2.500 discos. Claro, 300 yo no sentidos. Sabía antes de decidirlo. No, pero nos cayó justo. Nos cayó justo. Lo que sí sabía era lo del video. No sé si lo entraron a ver el video de Like a Rolling Stone. Yo no lo pude ver. Es como una pantalla de un canal de televisión y vos vas cambiando de canales y pasa toda la canción. No lo entendí, porque yo cambiaba y no me cambiaba nada. Pero si cambia. ¿El compu es un poco antigua? Sí, tenés que conseguir una nueva versión del pero Flash. No es tan vieja. No, pero yo lo pude ver, fui pasando tipo por 6 canales, hay un canal de noticias, una novela, una película, y en alguno de los canales aparece Dylan en el 60 y pico cantando su bella canción. Hay que buscarlo. ¿La novela es la de Gabriel Corrado? Sí, aparentemente hay mucho susurro. No, me parece que es la de Andrea del Boca, que va a salir ahora en la TV pública. ¿No? ¿Cómo lo diría Bob Dylan? ¿No? Tipo una cosa así. No me animo a hacer. No sé cómo habla Bob. Yo a Gabriel Corrado me animo a imitar, pero a Bob Dylan no. Vamos. Es Bob Dylan. El Lady Dylan Rada. Amores cruzados. No. Un poco Francisco también. ¿Ves por qué no tiene que hablar el operador? Con Agustín estábamos bárbaros. Estoy para liberarme como imitador, ¿eh? Me parece que sí. Al transcurso del día. Pero es el pastor de la noche. ¿Cómo se llama? El pastor brasileño. Jiménez. Tienen nombre. No. Tenenbaum. El pastor Tenenbaum. Qué buen nombre, ¿no? Como los excéntricos Tenenbaum. Vamos a escuchar un temita. ¿Qué es? Por favor. ¿Cómo salimos de acá, no? Pon el tema de Bob Dylan. Vamos a poner el tema de... Mirá, se vuelve a morir Bob Dylan. Ah, no, no se murió, perdón. No. Pará, voy a contar una historia muy rápidamente. Sí. Viene a colación. Quería decir, viene a colación. Yo tengo un conocido. ¿Conocido? Incomprobable. Y no, es comprobable. Es un conocido que tiene una entrada de Bob Dylan que no usó porque Bob Dylan canceló su show y está esperando que se muera. Oh, sí. Ay, you qué know malo. What I mean. Estoy esperando que se muera para venderla en algún sitio de subastas. No, decime quién es que le voy a romper las piernas. Ahora se lo decía en el corte. Vamos a escuchar, preséntamelo, sí, por favor. Vamos a escuchar The Times They Are Changing por nuestros queridos Flushing Molly. Come gather around, people, wherever you roam, and admit that the waters around you have grown, and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, so you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. One, two, three! Come riders, critics, one size with your pen, and keep your eyes wide, that change won't come again. Don't speak too soon, for the wheels don't spin, and there's no telling who that is naming. For the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Come senators, congressmen, please heed a call, come stand in the doorway, don't block up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled. There's a battle outside and it's raging. It'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. It is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly fading, and the first one now will later be last. For the times they are changing. Say the times they are changing. Yeah, the times. Cíclope Radio. Sí, sí, volvemos al aire de Cíclope Radio. Estoy comiendo una de las mesetitas que trajo Marcha Caldarelli. Gracias, Marcha. De nada, querido, yo Marchas, trabajo para nuestros pronto. Bueno, pronto. Los snacks dulces son la muerte en camiseta. ¿Y dónde se guardan? En paquetito. Sí. Es muy cierto eso. Es fatal. Sí. Es fatal. Fatal. Sobre todo en los viajes. Vamos al kitchenette de Marianela y Sebas Calán. Sí, como no, estamos en Twitter, en @porescalera, estamos en Facebook, facebook.com/primeroporescalera. Escríbanos, cuéntenos sus experiencias con las adicciones, a los snacks, a las harinas, o bien al paco, cosas más fuertes, lo que pinta, ¿no? Al dulce de leche con cuchara de pote. Leche, ginebra balls. Ginebra Balls, como Caña dos minutos, Lady. ¿Ubicás el tema? Claro. Sí, estaba claro. Tomando Ginebra Balls. Y ¿cómo que se enamora de una chica? Llega la chica que estaba Ball, tomando, ¿no? Y le cuenta que su novio había muerto en la guerra de Malvinas, el tema del año 2000. O sea, no puede atrasar más. ¿Te das cuenta? Ellos quisieron hacer como un tema triste. Y atrasaron. En realidad el tema es muy triste, ¿no? Es muy triste, pero encima mosca pone. Nunca pasó dos minutos por la nubecita, ¿no? Me parece que sí. Creo podemos traer Ginebra en dos minutos. Yo soy del 81. Mosca, ponele que con toda la furia tenga 10 años más que yo. No, no tiene 10. Debe tener 36 años. Sí, 5 o 6 años. O sea, en el 81, ¿cuántos tenía? ¿4 años? No sé sacar cuántos. ¿5 años? ¿82? O sea, esa historia no la escuchó, sí, no, él, no. La inventó. Te la contaron. La inventó, cosa de borracho, se lo habrán contado en algún bar perdido, ¿no? Perdóname, y hablando de gente con cabeza y sin cabeza, Clara nos apunta... Y gente cabeza. Y ¿cuál gente es? Cabeza, que la serie era Sleepy Hollow. Ah, te equivocaste. Muchas gracias, era. Clara Sirven. Pero no tenía series. Como un subtítulo, tipo... No, bueno, pero está bien, el concepto es, está basada, pone Clara, a Clara, basada en el mismo cuento que la peli. ¿Es eso? Sí, es eso. Es eso, claro, lo mismo. Es eso. No sabemos nada, la tendremos que ver, claro. No somos nada. Bueno, hoy tengo un top 5 justamente para la gente que está llegando este año, como muchos nos pasa a los periodistas o a los contrapropistas. Llega diciembre y decimos, ¿qué hacemos el año que viene? ¿Tenemos trabajo? ¿No tenemos trabajo? ¿Se cae el contrato? Sí, el contrato. ¿Salimos a buscar? ¿No agarro nada por si me voy unos días a la costa argentina? No me voy, me voy de viaje, me gasto la guita y si después cuando vuelvo estoy muerto de hambre. ¿Voy a Brasil y trato de colarme en el mundial? Tantas intrigas, ¿no? Entonces es momento de empezar a tirar currículum, de tener entrevistas. Y yo traje un top 5 de no lo digas en la primera entrevista de trabajo. Porque... Muy bueno. Es muy necesario. Es muy yo necesario. Voy a apuntar. Es justo y necesario. Es justo y necesario. En el puesto número 5 tenemos el perdón por llegar tarde y hacerle todo un cuento al tipo de por qué llegaste tarde, etc. Primero, nunca llegues tarde a la primera entrevista de trabajo ni a ninguna entrevista de trabajo. Ni ninguna cita. Ni a ninguna cita, pero ponele, yo soy medio... La verdad, no soy de llegar temprano, por ejemplo, si voy a tomar mate a la casa de una amiga o si voy, no sé, me están esperando para un cumpleaños. Me dicen a las 9 y llego a 9:30, no me gusta llegar temprano, que yo... Pero una reunión de trabajo, llegar medio con la lengua afuera, con olor a chivo, diciendo, no, ¿sabes qué pasa? Dejé a la nena con mi mamá no me la quería agarrar, le tiré 20 pesos, dale, quédate, vieja, le puse la pava. No, no digas nada, callate la boca, llegaste tarde, hacete el sota, hacé como que no pasó nada, decís, disculpa la demora, ya no, está, demora. Ya pasó. Empezás listo. A hablar, hola, buenas tardes. Serio, ¿no? Como enojado, sí, discúlpame la demora. Claro, como que el tipo te debe algo a vos. ¿Entendés? ¿Qué querés? Explicaciones. Así. Claro, ya está, listo, say no more. Porque si encima de impuntual sos latoso, ya está, ya es la falta de respeto más grande del latoso. Mundo. Latoso. Horrible, horrible. Yo lo he escuchado, ¿viste? Vas a una entrevista y escuchás al tipo que llega después que vos o antes. Y yo, perdón, llegué y todo sudado, un espanto. Andate, nene. O no, andate, ¿viste? Claro. Que hay mucho impresentable. No sé, son terribles esos momentos. En el puesto número 4 tenemos. Otra frase. Sí, mi jefe era de terror. Uy, no. Es como hablar del ex. No, no hables del ex. Pero hay gente que dice, mi jefe era de terror, es un desastre, ya de por sí. Sí, hay gente que lo dice. Hay gente que dice, ¿por qué te vas de tu trabajo? Sí. Porque mi jefe me tenía cagando, yo la verdad. Porque me pagaban poco, me hacía laburar de más. Me hacía laburar de más. Y yo todo bien, porque yo soy gaucho, pero no soy boludo tampoco. Pero no es cosés. ¿Entendés? Entonces, nada, es un desastre. Obviamente, si te vas es porque o no estás conforme o el tipo te pegó una patada en el tuje. Pero hay que pensar que el tipo que te está entrevistando... Es tu futuro jefe. Puede ser tu futuro jefe o tu compañero o el que le va a hablar a tu jefe. Tal vez lo conoce el otro, claro. Totalmente. Y aparte, que hay que tener algo claro. No son terapeutas los entrevistadores. Porque la gente siente que cuando llegue le preguntan, está como en el living de Susana. No, no son tus amigos. ¿Viste? Pero viste que hay gente que se suelta mal. Sí. Tipo, viene de la entrevista, ¿cómo te fue? Bien, recopado el chabón. Le conté un todo. De todo. No, todas no, las alarmas. Tin, tin. No. ¿Así? No. No. Entonces, nada, podés... Nada, contá, habla de vos. Habla de tu trabajo, la relación con tu jefe, correcta, cordial, punto y aparte. Aparte, si vas a buscar laburo en el mismo rubro, es probable que, como dice Marcha, lo conozca. todo horrible. En el puesto número 3, llegás y decís, ¿cómo no me recibe el director? No, bueno, eso es un poronga. Bájate del pony, papi. Hay gente que llega recomendada. A ver, por ejemplo, vos tenés, ¿cuántas veces pasó que tu viejo te dice, che, anda a verlo a Carlito Pendorcha, que llévale un currículum, le hablé de vos? Entonces vos vas y vos lo querés ver a Carlitos Pendorcha, que es el dueño de la consultora, y pensás que el tipo te va a recibir con un cappuccino latte macchiato. Y no, te recibe un pichi para sacarte de encima. Entonces vos pensás que puede haber un trabajo detrás de eso, pero hace un esfuerzo, tirale buena onda, desde el portero hasta la secretaria, hasta el ascensorista, porque esos también influyen. Pensá que quizás almuercen todos juntos, le comenten, este pibe es un impresentable, llegó así, llegó asá. Hay que ser amable con todo el mundo. Tiene olor. Tiene olor, espantoso. No. Entonces, nada. Y aparte, cuando hablas con el tipo y te pregunta dónde estás o en qué situación estás, no hacerte como el superior, porque eso es lo que pasa a veces, ¿viste? Viene un amigo y te dice, no, tuve la entrevista. ¿Y quién me atendió? Me atendió la secretaria. Así que le dije, mira que yo no voy a cambiar mi trabajo por cualquier cosa, ¿eh? Yo tengo un buen puesto. Yo tengo gente a cargo en donde estoy. Acá no me... Y entonces... Acá no me pasa nadie para arriba. ¿Entendés? Yo ya el derecho de piso se lo pagué. ¡Ay, por Dios! ¿Sabés quién soy yo? No. No querrás saber. No querrás saber. Se vuelve a su casa. Tal cual. Pero hay gente que pierde la cabeza cuando es entrevistado por alguien que piensa que no tiene poder. Sleepy Hollow. Pierde la cabeza. Pierde la cabeza Sleepy Hollow, tal cual. Todo vuelve a comenzar. Tal cual. Entonces se piensan que tienen que impresionar a esa persona y no hay peor manera de impresionarla que siendo soberbio, siendo maleducado. Vulgar. Tan vulgar. Tengo dos puestos más. ¿Quieren que metamos un tema? ¿Quieren que continúe? No, sigamos con el top 5, muchachos. Bueno, sigo. Tomen nota, chicos. Tomen nota y después se meten en Sonic Jobs. En el puesto número 2 tenemos... ¿Sabes cuál es mi peor error? Ser tan perfeccionista. ¡Pelotudo! Perdón. Soy un obsesivo del trabajo. No te la cree nadie, man. No te la cree nadie. Entonces, ¿por qué estás cambiando de laburo, papi? Te dicen, contame un defecto tuyo. Claro. Así, y soy clase. Muy perfeccionista. Ah, soy obsesivo. Trabajo en casa los domingos también. Claro. Sí. Trabajo de más. Soy demasiado meticuloso y eso a veces me trae problemas con señoras. Conyugales. No, malísimo. Nadie es así. O sea, salvo que seas Marcelo Tinelli, que sos dueño de Días del Sur y querés que eso funcione porque te querés comprar otra chacra en... Juan Ignacio, claro, no sé. Si no, nadie te cree, vas a trabajar en una empresa por un sueldo básico, más comisiones, vas a dar lo que tengas que dar. Podés ser un poco relajado y poner de pronto contar. A veces me disperso un poco, así que trato de concentrarme, trato de resolver el laburo rápidamente porque... Soy un poco desordenado. Digo, podés ser, si tampoco vas a decir, soy cleptómano. Y decir, soy muy frontal. No tengo gases. Claro, ¿cómo? Soy muy frontal. Soy muy transparente. ¿Eso está bien o está mal? No. El hombre tipo, yo te digo todo en la cara. Puto. Gente que te dice así. No. Es no horrible, mal. Yo no contrato a alguien que me dice eso, yo quiero que me mientan. Decime bonita todo el día a mí, nene. Claro, sí. No, soy yo te digo todo lo que pienso, ¿eh? Yo soy lo que ves, No, eso no. Para Ana, Sarena, Vele, andá a sentarte al Living de Intrusos. No. O al Implacables. Claro, porque vos pensás que ese tipo dice, yo lo mando a atender a un cliente, lo mando a atender a... Y dice, uy, usted, claro. Tiene un grano en la cara, señor. Claro, para. Con ese grano usted no va a sacar un préstamo nunca, ¿o claro. qué? No. No. Eso no sirve para nada. Así que bueno, es preferible ser sincero y tratar de decir qué es lo que uno hace para resolver eso, ¿no? Decir de pronto, soy un poco impuntual, entonces trato de controlar los tiempos para llegar, para bla, bla, bla. Contralor. Adelanto el... Decime, Ale, por favor. Antes de ir al puesto 1, te iba a leer un mensaje de Lula González que escribió en Twitter. Dice, por escalera yo me caí una vez en una entrevista de trabajo y tiré un vaso de agua en unos papeles. No volví más. Buenísimo el ranking. No. Pobre Lula. Sí, pasan esas cosas. Pasan. Pero ya no es que te fuiste de Boca, sino que... Fue un accidente. Hay laburos muy exitosos que comienzan de pronto con un accidente. Eso es secretaria ejecutiva, eso es una película. No, yo mi primer día de trabajo en mi actual trabajo, en la escuelita, viene mi jefe La escuelita de Noemí. La escuelita de Noemí. Viene mi jefe y dice, chicos, perdón, ¿alguno fuma? ¿Qué cosa? Dije yo. ¡Yo! El señor se quedó de cara y se fue. Ese era el puesto número uno. Y al vuelve y dice, yo estaba buscando un cigarrillo. Bueno, perdón. Y yo, y Pablo Saracino. ¿Qué tenés? Me dijo, Agustina, por favor, controla un poco. Yo, sos eso, tan frontal. Esa es la transparencia que está mal. Claro. Eso está tengo mal. Tengo un nevadito, Que trabajé. Claro, no. Quedé, la verdad. Compartí un almuerzo de trabajo con vos, dije una cosa bárbara también. Ella también dijo, es que hay un microclima de barbaridad, ¿viste? Sí. Sí, los almuerzos son fatales, sí. Porque te puedes encontrar con gente como Liebre de Marzo, que fuimos amigos para siempre, o te puedes encontrar con otra Epa, gente. O te puedes encontrar con Insúa Escalante cantando unas versiones libres. Por ejemplo, porque yo me sentía populares. Acompañada por Marcha, me solté, pero no sabía que, si el resto eran amigos o eran un fuego cruzado. A propósito de lo de los almuerzos, te digo que la gira de imitaciones de Leo, vos podés hacer una imitación muy buena también. Sí. Podría ser, ¿eh? Podría de un bebé que llora al ritmo de una banda. Al ritmo de una banda, de una banda loca. Una banda muy loca. Esta noche toca esa banda. Sí, esa banda. Me gustó. Bueno, perdón, sigamos. Lo dejamos en suspenso. Que es para un trabajo nuevo, por eso estamos pensando en eso, ¿no? Muy bien, muy bien. Y en el puesto número uno tenemos algo que es, ¿cuáles son tus planes a futuro? Te pregunto, vos decís, y la idea mía es de acá a unos años ponerme mi empresa. O pegar un viaje. De acá a 6 meses tal me cual. Voy. 8 meses de viaje. O poner mi consultora. No, y de acá a un tiempo, y yo la verdad que quiero estar manejando gente en Quiero Dubai. Tener tu puesto. Quiero tener tu puesto. No, nunca digas eso. No sabes con quién te estás viendo. Y aparte, el que te está entrevistando, ya sea tu jefe o sea alguien de recursos humanos, quiere verte comprometido con lo que vayas a agarrar, ya sea que vas a atender un kiosco, ya sea que vas a una multinacional, ya sea que vas a un diario. Claro, no que le vas a robar clientes, porque tal además cual. La obvia es que si vas a laburar de lo mismo te vas a llevar. Tal sí. cual, o sea, tampoco, viste, no muestre. Hay que tener claro algo, el exceso de confianza en la entrevista te puede tirar, pero al pozo ciego. Sí, yo creo que hay que ser como como en la vida misma, ¿no? Hay que ser honesto, tratar de ser buena gente. Y un poquito mentiroso. Pero escuchar más de lo que se habla. Tal cual. Tal Ay, cual. Fresa. No, está muy bien, está muy bien. Y aparte, otro consejo es preguntar. No dejes de preguntar. Por ejemplo, no está bien preguntar como primer paso. Tipo, ¿y cuánto voy a ganar? ¿Y cuándo son las vacaciones? ¿Y cuándo es el casual day? No preguntes eso. Pero sí podés preguntar, queda interesante decir, bueno, ¿cuáles son las tareas? ¿Cómo se organizan? ¿Yo en qué puesto me encontraría? No está mal eso. Mostrar no interés, porque si no claro. quedas como un salame. Muestra interés. Así que bueno, pero nada, no vayan borrachos, lleguen a tiempo. Báñense. Báñense. Vístanse lindos. Báñense. Báñense básico, fundamental. Básico, básico, un jaboncito federal, no se le niega a nadie. Mucha suerte para todos. En 2014. Vamos a ver cómo nos va. Yo voy a tomar mucha nota porque obviamente periodista fin de año. La balsa, chicos. Así la que, patera. La patera. Con la patera y mi hermano latinoamericano, pues ustedes no lo ven al señor Leo Ross, pero tiene una barba tupida latinoamericana. Se ríen de mi barba. Mañana no me defendeme. El domingo su abuela le preguntó, ¿estás haciendo una promesa, Leonardo? Me preguntó en serio si estaba haciendo una promesa. Y yo le dije que literal. No. Literal. Que es mentira, pero bueno. Ay, cómo la querría Fresa Mística, tu abuela. Se muere. Puede organizar eventos, chicos. Por favor, invítenme a conocer a sus abuelas. Sí. Bueno, mientras tanto, una noticia un poco bajón. Tenemos que anunciar la muerte de Winamp después de 15 años de funcionamiento. El Winamp ha dejado de existir. No, malísimo. Winamp es de la música. Sí. Ha dejado me existir. Puse mal, pensé que ibas a tirar igual otro. Una muerte un pensé que había muerto un Rolling Stone. Así que ha dejado de existir Winamp. En su honor vamos a escuchar este tema, que tiene mucho que ver con el Winamp. Mucho. El tema es de Yo la tengo, una versión de Bob Dylan del tema Fourth Time Around. She said, don't waste Your words are just lies. I cried, she was deaf. And she worked on my face until breaking my eyes. And what else you got left? It was then that I got up to leave, but she said, don't forget. Everybody must give something back for something they get. Stood there and hung. I tapped on her drum. I asked her how come. And she buttoned her boot and straightened her suit. Then she said, don't get cute. So I I stood in the dirt where everyone walked. And after finding that I'd forgotten my shirt, I went back and knocked. I waited in the hallway, she went to get it, and I tried to make sense. She did come. I asked her for some. She said, no, dear. I said, your words aren't clear. You better spit out your gum. She screamed till her face got so red, and she fell on. Estás en Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio. Esto es Primero por Escalera, esa esa musiquita característica del Inspector Retrospectiva, comenzando aquí con la columna histórica. Hoy nos vamos a dar el lujo de sacar una entrevista, algo que hasta ahora no hemos hecho en la columna del Inspector Retrospectiva. En buena medida, imaginarán ustedes, porque trabajamos con temas muy históricos de muchos años atrás, entonces no siempre los protagonistas tenemos la posibilidad de sacarlos al aire. Pero en este caso vamos a charlar un poco de una causa judicial, una causa muy reciente en torno a una violación a los derechos humanos por parte de la empresa Molinos Río de la Plata. Muchas veces hemos charlado aquí de la vinculación entre las empresas, el capital privado y la última dictadura militar. Hemos hablado de algunos juicios que ya están en funcionamiento, otros que lamentablemente no, que se demoran. En este caso en particular vamos a hablar con Analía Fernández. Ella es hija de uno de los obreros que fueron secuestrados en la planta de Avellaneda de Molinos Río de la Plata, para charlar un poquito sobre la causa y sobre la temática en general. Ana, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. ¿Cómo andas, Analía? ¿Todo bien? Gracias por atendernos. Bien, bien, gracias a ustedes. Bueno, sabemos que esta semana se difundió públicamente, por lo menos, que la causa judicial ya estaba instalada en la justicia, valga la redundancia, sobre el caso Molinos, pero si te parece, dado que no es un tema tan pero tan conocido, puede ser como el de Mercedes, ponele, contanos un poco cómo fue el caso de Molinos Río de la Plata. Bueno, la causa se encuentra en el juzgado federal número 3 de La Plata. Nosotros nos presentamos algunos hijos como querellantes. Estamos pidiendo a justamente la justicia que intervenga. En este momento está en la etapa de instrucción la causa, en la que esperamos que la semana que viene o la siguiente se cite a los testigos, se les tome declaratoria. Se está iniciando así la investigación por parte de la fiscalía. Lo que nosotros pedimos es que se investigue la responsabilidad tanto de propietarios, administradores o gerentes de aquel momento de la empresa Molinos Río de la Plata, que era perteneciente al grupo económico Bungibor, y así como también el pedido es para la investigación sobre la responsabilidad del sindicato y las fuerzas de seguridad que actuaron en aquel momento en el secuestro de los obreros. Ana, y el ¿cuántos específicamente? Yo sé que hay una investigación hecha detrás de esto. ¿Cuántos obreros fueron secuestrados, o hasta ahora ustedes conocen que fueron secuestrados? Los que nosotros tenemos hasta ahora y que presentamos en la querella son 22 obreros y una beba apropiada, hija de uno de los obreros que fue secuestrada también en el momento. 22 obreros es un número realmente muy grande. Qué raro que se haya permanecido tan oculto, ¿no? Encima es un tema realmente muy fuerte, porque ha conmovido a buena parte de Avellaneda. Sabemos que la planta de Molinos condensaba buena parte de la masa laboral de Avellaneda y de los barrios de por ahí. ¿Con qué trabas se encontraron hasta ahora? ¿Cómo viene el proceso de investigación? El proceso de investigación ya lleva algunos años. Estuvo a cargo de diferentes personas y de algunos hijos de obreros, que tratamos de contactarnos con algún familiar de ex obreros. Fuimos tratando de buscar quién nos pudiera aportar más datos sobre lo que ocurrió en ese momento. Lleva bastante tiempo en la investigación, digamos, nuestra, personal, y bueno, ahora acudimos a que la justicia se encargue de los lugares que por ahí para nosotros no son accesibles, como ser el pedir prueba a la empresa o al sindicato, o a lugares donde para por ahí cualquier persona no es común poder sacar datos que lleven a una prueba, ¿no? De todo lo claro. Que la complicidad que sabemos que existió y que bueno, que es lo que tenemos que lograr probar, tanto de parte de los sindicatos como de los responsables de la empresa. De haber entregado en aquel momento a los obreros que estaban en lucha permanente en la fábrica en defensa de sus derechos y de los derechos un poco también de todos, ¿no? De todos los consumidores, porque siendo una empresa alimenticia que por aquellos momentos perjudicaba de alguna manera el abastecimiento, era un poco la defensa de los obreros de aquella época, y más allá de las condiciones insalubres en las que estaban y todo lo que padecían en cuanto a la situación laboral, ¿no? Así claro. Que esperamos tener con esta difusión justamente el apoyo de más gente, de otros obreros que hayan trabajado, gente o familiares de otros obreros que hayan pasado por esta situación y que puedan ayudarnos. Exacto, porque debe ser, imagino, muy importante que puedan sumar más testimonios, ¿no? Mientras más testimonios haya, más fuerte debe ser la querella, imagino. Sí, esa es la idea un poco de la difusión, que justamente encontremos personas, porque yo en mi caso siempre digo que así como mi mamá acudió a la empresa en el momento que mi papá no vuelve a mi casa, me imagino que debe haber muchas otras esposas o familiares o madres que hayan acudido a la empresa y que hayan buscado de muchas maneras saber qué sucedió con sus hijos o con sus esposos, y me parece que esas personas hasta el día de hoy están como bueno, sabiendo que algo sucedió y que pueden aportar, y todos estos años todos estuvimos en esta causa, como en muchos otros casos, callados, silenciados, y ahora por ahí tenemos la oportunidad de que la justicia actúe. Sabemos de otros casos, como decías vos, de otras empresas donde se está actuando. Y bueno, tenemos esa esperanza y esa expectativa de que esto tenga una difusión suficiente como para que la justicia actúe y la gente que pueda sumarse con algún dato, por más pequeño que a veces parezca, nos puede servir para reconstruir no solo los hechos en sí de los secuestros, sino también, yo siempre digo, un poco la reconstrucción histórica, ¿no? La reconstrucción de cada uno, de la identidad por ahí de estos obreros, de lo que hacían en la fábrica, de sus compañeros, cómo actuaban, cómo defendían por ahí sus derechos y qué lugar ocupaban. Todo eso es una reconstrucción que los hijos y los familiares tratamos de hacer desde el lugar que podemos. Entonces sería muy importante para nosotros encontrarnos con personas que nos ayudaran a reconstruir esto. Ana, y cuando tu mamá va a la fábrica, ¿qué es lo que le dijeron? Ella fue, golpeó la puerta y dijo que no, mi esposo no está. En el momento la atienden, suponemos, porque en ese momento no se presentan con el cargo que ocupaban, ¿no? Pero un jefe de personal o algún responsable de personal que la hace entrar a una oficina, ella recuerda, y que le dicen efectivamente que el día anterior se habían apostado en la fábrica las Fuerzas Armadas y que se habían llevado a un grupo muy numeroso de obreros. Esto se lo confirman a mi mamá en la fábrica. En el caso [S2] Claro. [S1] De mi papá, fue secuestrado dentro de la fábrica en el momento que ingresa. Él iba a fichar su ingreso a la fábrica, como todos los obreros, y bueno, estaban identificados, en el caso de él, con su ficha de entrada. En el caso de otros obreros, fueron identificados con los carnés del sindicato o con algún tipo de identificación, lo que demuestra que, bueno, una prueba más que fuimos construyendo, ¿no? De que esto no fue algo casual, ni que se le ocurrió a un loco de repente llevarse a los obreros o a un grupo de militares, sino que fue algo planeado sistemáticamente, y que dentro de la lucha que llevaban los obreros en la fábrica venía desde años antes, y la dictadura lo que hizo fue, digamos, hacerle el favor a los grupos económicos para que se desligaran de la lucha obrera, ¿no? ¿Y cuándo fue la desaparición de tu viejo específicamente? El día 6 de julio del 76, fue uno de los primeros de los primeros secuestros que hubo. Ahí en Molinos. Se sucedieron, sí, hasta el año 77 y 78 tenemos registrado algunos otros secuestros que fueron en domicilios o que fueron en las paradas de los colectivos, en el caso de mi papá específicamente en la empresa, ¿no? Y claro, los testimonios que tenemos son que hubo en ese momento muchos obreros secuestrados en ese momento. Es decir, que el número podría ser mayor a los... Podría ser mayor por los testimonios que tenemos de otros obreros que estuvieron. Se habla de 70, 80 personas que subían a los camiones que tenían ahí en la puerta de la planta. Uh-huh. Así que seguramente hay mucha más gente que puede aportar y que puede sumarse a la causa. Claro. Y cuando vos, ¿cómo te enterás vos de esto? ¿Te enteraste siendo chica? ¿Te contaron otra cosa y después te fueron metiendo en el tema? ¿Cómo fue tu proceso interno? No, siempre desde chico supimos que... Digo supimos porque tengo dos hermanos más y mi mamá siempre nos contó, digamos, la verdad, que mi papá era desaparecido. Lo que ¿tu viejo militaba en ese momento? Sí, estaba en la Juventud Trabajadora Peronista. Ajá. Mi mamá no sabía mucho acerca de su militancia, de lo que él hacía en la fábrica, así que bueno, eso fue un trabajo que yo me tomé de ir reconstruyendo un poco sobre su militancia. En aquel momento, cuando éramos chicos, siempre nos dijeron que mi papá era desaparecido, lo que nadie se tomó el trabajo de explicarnos era qué significaba eso. Claro. Entonces, bien sabíamos la palabra. Yo siempre cuento que a mí se me presentaba la ilusión de que mi papá podía aparecer, porque un desaparecido, cuando yo era chica, me imaginaba que iba a abrir la puerta de mi casa y mi papá iba a aparecer. Claro. Porque había un proceso y toda una elaboración de duelo y del significado de la desaparición que nunca tuvimos ninguna explicación al respecto. Entonces, cuando uno va creciendo, va empezando a construir un poco lo que significa realmente y que esa desaparición significa que no va a volver nunca y que detrás de eso hay toda una situación oscura y turbia que hay que develar. Bueno, para poner un poco en tema a algún oyente que recién esté prendiendo, estamos charlando con Analía Fernández. Ella es hija de uno de los obreros desaparecidos de la planta de Avellaneda de Molinos, Río de la Plata, que ahora están haciendo una campaña de difusión porque se instaló la causa dentro de la justicia después de un trabajo de investigación muy grande. Ana, para cerrar, contanos un poco cómo se puede contactar a alguien con ustedes, si tienen algún tipo de foro, si van a hacer alguna movida o algo por el estilo. Por el momento lo que tenemos es una página que se llama Obreros Desaparecidos de Molinos, todo junto, @gmail.com, que ahí hemos tenido algunos contactos de gente que nos pudo aportar algo y bueno, a partir de ahí investigamos y empezamos a construir. Y un teléfono que es de la Secretaría de Avellaneda. ¿La Secretaría de Derechos Humanos? De Derechos Humanos de Avellaneda, ajá, sí. Que es el 5277-7136. Cualquier dato que puedan aportar o bueno, que sepan de alguien que haya trabajado o que pueda ser víctima por ahí como nosotros, por ahí otros hijos o otros familiares se pueden sumar a aportar algo más y bueno, esta es sería la manera de comunicarse en principio con nosotros. Bueno, ojalá que así sea y que la difusión funcione. Ana, muchas gracias por esta comunicación. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Hasta buenas luego. Tardes. Buenas tardes. Charlábamos entonces con Analía Fernández. Repetimos el número de teléfono por si alguien tiene información al respecto. Es el 5277-7136. Igual ahí estuvimos subiendo un poco. Lo estoy poniendo, ¿no?, en el Facebook. Perfecto. También para que quede ahí asentado. Lo estuvimos difundiendo un poco por las redes. El caso particular de la empresa Molinos Río de la Plata, que más allá de que se pruebe o que se pueda probar la vinculación específica sobre la desaparición de las personas, es conocido su fuerte crecimiento durante la dictadura, su política de comprar empresas más chicas para monopolizar, y finalmente es la empresa que terminó haciendo los fideos, la mayonesa y todo el tipo de alimentos, y que después jugará un papel muy importante con la cartelización, con la inflación, incluso durante el gobierno de Alfonsín y demás. Y si no me equivoco, es la empresa que pone al primer ministro de Economía de la época menemista, ¿no? A Roy, si no me equivoco. En fin, vamos a cerrar la columna del inspector retrospectivo. Voy charlando un poquito con esto. Decíamos una columna rara porque sacamos una entrevista al aire, algo que no hacemos frecuentemente, pero que queríamos difundir este tema porque nos parece que vale la pena. Hasta aquí el inspector de hoy. ¿Se va o se queda? Hoy se queda. Se queda. Es que le gusta mucho la nubecita al inspector. Ah, ¿y va a cantar con esta canción? Va a cantar, pero en su foro íntimo. En su foro íntimo. Sí. Me gusta cuando se habla de foro y de aforo. ¿Marcha? Yo pensé que íbamos a cantar todos, pero si no va a pasar, yo tampoco canto, chicos. Nos vamos con Johnny Cash y June Carter haciendo It Ain't Me, Babe. Go away from my window, leave at your own chosen speed. I'm not the one you want, babe. I'm not the one you need. You say you're looking for someone who's never weak but always strong, to protect you and defend you, whether you are right or wrong. Someone to open each and every door, but it ain't me, babe. Now, now, now, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. Go lightly from the ledge, babe. Go lightly on the ground. I'm not the one you want, babe. I'll only let you down. You say you're looking for someone who'll promise never to part, someone to close his eyes for you, someone to close his heart, someone to die for you and more, but it ain't me, babe. Now, now, now, it ain't me, babe. It ain't me you're looking for, babe. You say you're looking for someone to pick you up each time you fall. Together flowers constantly, and to come each time you call. And we'll love you for your life and nothing more, but it ain't. It ain't me you're looking for, babe. Odio no saber de economía, chicos. ¿Por qué, Nini? Porque soy cada vez más pobre. Por eso explica por qué tengo economía. 17 pesos en una cuenta y 3 en la otra. ¿17 pesos? Yo tengo 23. No se rían. Yo tengo menos 800. En me saqué peor. Todo el adelanto posible este mes. ¡Tra! Saqué todo de una. Confesiones. Yo tengo menos también, me parece. ¿Tenés un, sí? Yo tengo 23, me quiero morir. No puedo comprar ni un Big Mac. Para mí tener para menos es lo más deprimente del mundo. Porque cobro y automáticamente... Se lo se chupa. Me... Claro. Sí, por eso no hay que usar el descubierto. Ya no, sé, yo no. Va, pero la gente que sabe lo usa. ¿Viste que la gente que más sabe, más manganetas hace yo con la plata? Yo sé gastar, pero no... Yo soy una tarada, tengo 5, gasto 5. Si necesito plata, le pido a mi mamá, a mi suegro. O sea, no sé pedirle al banco, ¿me entendés lo que te digo? No. Yo tampoco le pido al banco. Bueno, pero el descubierto es una manera. Sí, pero no pido crédito ponerle. Yo sé que las publicidades son tan simpáticas que uno le dan ganas de sacar crédito, ¿viste? Ay, sí. Ay, estoy regia, estoy chocha. Estoy dulce. Me vino el nene, sí. Estoy dulce. Credi ya. En media hora hablamos. Por eso, no gaste plata, lea libros, señora. Muy bien. Rellénese si de cultura. ¿Qué mejor que preguntarle a Fresa Mística? Bueno, gracias. Qué piropón. Qué piropón. Anoche. Chateaba anoche, porque somos... Anoche soñé somos, contigo. Somos, porque somos muy jóvenes. Porque somos vintage. Ayer chateaba con mi amiga Marcha Caldarelli. Eso porque yo no le digo Marcha. ¿Yo puedo no decirte Marcha? Bueno, podés decir como quieras, Agu. Te decimos Fresa Mística, Agustina Jaurena. Yo le digo Maru a ella. Basémonos... ¿Y no le podés decir Maru a ella? Claro. Liebre te decimos, o sea, vamos. Ayer, como, a mí lo que me gusta de venir, esto es muy confesión, todo lo que no hay que hacer en la entrevista de trabajo, yo lo voy a hacer ahora. Me gusta como venir primero por escalera, porque ahí me invitan y dicen, bueno, vos venís, fíjate, ¿qué vas a hacer? Además de decir pelotudes, probablemente, pero todo con mucho timing. Yo pensaba que hacía poco vi Fitzcarraldo y me dieron muchas ganas de leer los diarios de Herzog. Y a partir de eso le dije a Maru, ¿por qué no hablamos de libros escritos por directores de cine? Hashtag Maru. Hashtag Maru, dice el Bueno, Marcha, Maru, Marina. No, Marina no. Marina no. Marina no. Solo me dice mi padre cuando está enojado. Entonces le dije, ¿por qué no pensamos en charlar un poco sobre libros que han escrito grandes directores de cine? Y bueno, yo elegí tres libros que a mí me gustan mucho, de tres directores de cine que quiero mucho. Y vamos a empezar, por supuesto, con quien me hizo ganar, muy humildemente, lo voy a decir, el mote Fresa Mística. Vamos a hablar de Linterna Mágica, que es un libro de Ingmar Bergman. ¿Se acuerdan que yo vine a recomendar Fresas Salvajes? Que Francisco es papa. Fresa salvaje, soy yo. Bueno, este libro es un libro de memorias de este gran, gran director sueco. Que bueno, yo la verdad que es uno de mis preferidos. Me parece que todos tendríamos que dedicarnos un tiempo largo a ver sus películas. Y bueno, el libro es una suerte de... Bueno, es eso, es un libro de memorias en el que... Lo que está bueno del libro es que Bergman es súper sincero desde que empieza contando desde el día que él nació muy enfermo. Y bueno, y fue todo un tema de que le decían como, bueno, este nene no llega, no, se nos va, ¿no? No va, era, como a mí me dijeron con mi hija, un pediatra maligno. Esta nena no va a arrancar, ¿eh? No va a arrancar. Qué lindo, ¿no? Hermoso. Hermoso. Y bueno, él cuenta como muy sinceramente de que, por ejemplo, él nació en julio de 1918 en Suecia, hacía... Siempre hace frío en Suecia, hay que decirlo. ¿Pero en julio debe hacer calor? No, ¿no? Nunca. Yo creo que nunca hace calor en Suecia. Mi fantasía es que nunca hace calor. Entonces era como... pensemos en ese momento, como que era todo mucho más crudo. El hijo de un... No es ministro exactamente, es un pastor, digamos, como el del pueblo donde ellos vivían. Entonces siempre tuvo una infancia súper estricta. Y lo interesante del libro es que... No lo dibuja como de algo bonito, ¿no? Por ejemplo, él cuenta que cuando nació la hermana con el hermano se juntaron un día y dijeron, bueno, ¿cómo la matamos? Bueno, vos tenés que ir, le dice el hermano, y ponerle un almohadón en la cabeza. Y él va, tipo, trata de matarla a su hermanita. Se cae, se tropieza de la cuna. En fin, es como muy crudo y a la vez... Es genial que cuente experiencias. A mí me gustó mucho esta parte de la infancia porque me parece como... formativa de su vida y de lo que él cuenta en todas sus películas, del clima de época, de esta cuestión súper estricta de la religión. Por ejemplo, cuenta que su padre era muy estricto con ellos, sobre todo con su hermano, que lo fajaba rudo. Tupido. Porque él tenía que demostrar para esa pequeña comunidad que ellos eran como una familia ordenada, estricta. Y este Ingmar, que parecía que se moría cuando era chiquito, le sale un rebelde total, el pibe tiene muchos problemas... lo mandan al médico porque en un momento ellos van al circo, por ejemplo, van al circo y él se enamora de la trapecista y le dice una compañerita del colegio, che, no digas nada, pero mi mamá me vendió al circo para que vaya a hacer el show con Esmeralda, pero no digas nada porque es un secreto. Y él como que era toda su fantasía y la amiguita se lo cuenta a los padres y se termina armando como un gran escándalo en toda la comunidad porque como el hijo de este... pastor, este ministro de la comunidad, iba a hacer eso, le mandan una carta a la madre, como que él siempre estuvo muy conectado como con la cuestión de la imaginación. Pero qué chota la amiga. Sí, la amiga. Me quiero morir. Eran chiquitos, ¿no? Por eso claro, todo es como un código, sí. Parece una película, ¿no? O sea, es increíble, además él lo cuenta de una forma como muy honesto, eso es genial. Y el tipo te va contando toda su vida, desde que empezó a dirigir, cuando la madre, o sea, cuestiones muy cotidianas, como cuando la madre lo llama y le dice, tu papá está muy enfermo, y él le dice, bueno, la verdad, como no me interesa, ya está todo dicho entre nosotros. Y la madre cae en el teatro como con un metro de nieve y le dice a mí, decime en la cara todo lo que me dijiste, como todo muy visceral, digamos. Y eso para mí es genial. Y yo elegí un pequeño fragmento para leerles. Él cuenta que cuando va por primera vez al cine a ver una película que se llama Belleza Negra, que es sobre un caballo, que está basado en un cuento, él se enamora del cine y se da cuenta que uno de los castigos que tenía, él le tenía mucho miedo a la oscuridad, y uno de los castigos que su padre tenía con él era encerrarlo en un ropero totalmente oscuro, y él un día esconde una linterna que tenía como una luz roja y una luz verde, como que hacía unas luces, y como que la tenía escondida, entonces él se trepaba y como que empieza a jugar con esto de la oscuridad y la luz, entonces él como que ya no le daba tanto miedo. Y cuenta que una Navidad, su tía rica, la tía Ana, le regalaba a su hermano un cinematógrafo. ¡Wow! Y él lo odia instantáneamente, es como una máquina, él cuenta, como es como algo pequeño, ¿no? Que tenía como la película... Hermoso sería. Y él se queda toda la noche, como que se larga a llorar, se tira abajo de la mesa, le dicen, bueno, te vas a dormir, como totalmente sacado, era chico él. Y él está toda la noche pensando, ¿qué hago? Como, ¿por qué a él le dan lo que yo quería? Como si yo soy el que le gusta el cine, ¿no? Como estas cosas que nos pasa cuando algo te gusta mucho, que decís, pero el otro que no lo haga, porque esto es mío. Claro. Entonces él piensa qué hacer, y va y le dice al hermano a la mañana, bueno, te doy mis 100 soldados, creo que serán 100, mis 100 soldaditos de, sí, 100 soldados de plomo, te los cambio por el cinematógrafo. Qué el hermano lindo. Era fanático de los soldaditos y cambiaba. Bueno, el hermano negocia, entonces cuenta que él se encierra en ese ropero en el que lo castigaban y lo prende, y él dice, a la mañana siguiente me retiré al amplio ropero de nuestro cuarto, coloqué el cinematógrafo sobre un cajón, encendí la lámpara y dirigí la luz hacia la blanca pared. Después lo cargué con la película. En la pared apareció la imagen de una pradera. En la pradera dormitaba una joven vestida con lo que parecía un traje regional. Al mover la manivela, esto no se puede explicar. No puedo poner en palabras mi excitación. Puedo, en cualquier momento, rememorar el olor del metal caliente, el olor a polvo y alcanfor del ropero, la manivela en mi mano, el tembloroso rectángulo en la pared. Yo movía la manivela y la joven se despertaba, se sentaba, se levantaba lentamente, estiraba los brazos, daba una vuelta y desaparecía por la derecha. Si seguía dando a la manivela, la chica volvía a estar en la pradera. Y luego repetía exactamente los mismos movimientos. Se movía. Ese fue como su descubrimiento total, ¿no? Como algo, como un juego. Muy groso, pero además está muy, muy poético. Como claro, además como diciendo, me acuerdo el olor, como a ese nivel de lo que para él significa. Yo elegí esta partecita porque para mí es genial pensar como cómo Bergman, que realmente es como... Para mí es como un icono, como un súper icónico del cine. Cómo él se conecta con él, como dice, bueno, negocio, como que está pensando toda la noche, ¿cómo hago para que mi hermano me dé eso? Porque eso es lo que quiero yo. Y bueno, y es como en todo en este tono, él va contando su vida, ¿no? Es nada que ver, pero lo que estás contando pasa mucho, ¿viste? Los músicos cuentan mucho. A mi hermano le regalaba una guitarra y mi hermano quería una bicicleta. La odiaba esa guitarra, la dejó tirada y yo la agarré. Claro. Nada, eso hace pensar también a los que somos padres, o sea, ¿cuánto conocemos a nuestros hijos o cuánto creemos que los conocemos? Porque... Y lo determinante que es, puede ser un regalo. Seguro. Totalmente. O que llegue a la casa, aunque sea, aunque sí, no sea esté, para vos. Que esté en ese ambiente. Que esté. Y también es como interesante pensar, no sé, como esto, que ya yo ya nunca sé cuándo es leyenda, cuándo es mito. Esto que a Einstein le dijeron como, este pibe, viste, como este bueno, pibe pero, le va a ir mal. Claro. Y es Einstein. Es como este, ¿no? Bergman, bueno, Sarmiento lo rebotaron del Nacional Buenos Aires, ¿no? Esas cosas que vos decís como... Cómo lo que está instalado o lo que es el deber ser en una comunidad puede disparar para otro lado y digamos como el genio en general, no pensando en tipos como Bergman o Einstein así como icónicos, sino como hasta uno, como con qué cosas conecta y quizás en el ambiente en el que estás, por ahí como que el otro piensa, no, este es un rebelde, este pibe me salió fallado, claro. Me salió mal. Y conecta con algo y bueno, y ahí funciona. Me parece que es como esto que decíamos un poco antes en la kitchenette de ser honesto siempre y como que las cosas terminan funcionando, ¿no? Bueno, es Bergman, a ver, no es... Claro, te tienes que salir un Bergman. Lecouna. Bueno, que bastante bien la hizo. Ojo. Recordanos el título. Bueno, el título se llama Linterna Mágica, son las memorias de Ingmar Bergman. Está escrito por él. Está escrito por él, es muy lindo... eso, como a mí lo que me gusta de Bergman, que creo que lo dije cuando hablé de la película, que uno piensa, no sé, como cuando uno dice, ay, tenés que leer tal libro, no, pero tal libro es difícil, es muy simple. Para mí lo genial de Bergman es que puede retratar de una forma simple cuestiones trascendentales. Claro. Y como hablamos de lo trascendental, mira cómo te engancho todo. SC, me encanta la SC. El libro que le voy a prestar a Maru Caldarelli, que se va a llevar hoy, es Esculpir en el Tiempo, de Andrei Tarkovsky, de este ruso bonito. Este libro, no sé si lo puedo decir porque... Dígalo. Bueno, lo voy a decir igual. Yo hace poco hice un retiro fotográfico con una fotógrafa que Ale también quiere mucho, con Adriana Lestido, y fue el libro que guió, digamos, el retiro. ¿Qué fue leyendo? Que se fue leyendo ahí. Y la verdad es que... Más allá de esto de que, no, bueno, son libros escritos por directores de cine, van a hablar de cine, hay una cuestión de como muy esto de lo trascendente, como de conectar con algo en la vida y de ser honesto con eso. De hecho, en una parte del libro dice: hoy me parece menos importante reflexionar sobre el arte en sí o sobre la función de la cinematografía. Más importante me parece la vida. Pues un artista que no sea consciente del sentido que esta tiene, difícilmente podrá expresar algo sustancial. O sea, el chabón te dice, sí, yo hago cine, es mi manera de decir las cosas, pero más importante es la vida. Y eso es como, no sé, como que es un libro que uno dice, che, loco, qué bueno. Es como el tema de Fito Páez, ¿no? Como hay que salir al sol. Es como algo de eso, como decir, bueno, hay que... Como que me parece genial que más allá de la cuestión... Bueno, Tarkovsky, para hablar como más estructuralmente del libro, él dice que empieza a recibir cartas después de su película El Espejo, y que recibe, por un lado, cartas que le dicen como, mandé cartas para quejarme porque su película no la entiendo, me duele la cabeza cada vez que la quiero ver porque no la entiendo, y como bardeándolo mucho. Y algunas cartas que le llegan, por ejemplo, de una señora de un pueblo, pensemos en Rusia, ¿no? En lo gigante que es Rusia, la cantidad de personas increíblemente diversas, de dialectos, de todo que hay ahí. Una señora de un pueblo que le manda una carta que dice, le quiero agradecer por su película porque habla de mí. Dice, ¿cómo sabía usted que caía la lluvia de esa forma en mi pueblo cuando yo era chica? Entonces él se da cuenta que él está hablando como de un ser nacional, pensemos en Rusia en esto, ¿no? Como que había todo un plan cultural, digamos, de que tenía relación el cine, el arte, la escritura, todo tenía que ver con un sentido, o sea, todo tenía un sentido político en el amplio, ¿no? El sentido de la palabra, dije sentido 40 veces. Pero tiene sentido igual. Tiene sentido. Entonces lo que me parece interesante de este libro es como esto, como que es un director de cine explicando como bueno cómo llegan las ideas a él, cómo filma, cómo prepara todo, pero desde un tono súper honesto y también como separando, él todo el tiempo trata de separar el cine y la literatura, como que no tienen que ver, que una cuestión es esta expresión, él habla del cine y la música, que son expresiones como que no necesitan del símbolo, sino que se sienten directamente, digamos, que digamos cuando uno lee tiene que interpretar el símbolo de la palabra quiere decir tal cosa. Él dice que para él la imagen y la música atraviesan eso, entonces la obra de arte de esa forma como que llega al ser humano directamente, no necesita ser intelectualizada, digamos. Es cierto eso. Está bien que, vamos a decirlo, ¿no? También no nos vamos a hacer, lo vamos a esnovear, pero un poco menos, una buena película de Tarkovsky y a veces termina y decís, che, ¿qué onda? No la entiendo, porque a mí me ha pasado, digamos. Y lo que está bueno es como que a mí me sirvió. Yo, la verdad es que leí el libro... Lo que es cierto, perdón, quedándome en eso, es que es como instantáneo. Por ejemplo, vos ves una comedia pavota, la enganchás, quedaste ahí y ya te atravesó la alegría, la pavada, lo que fuera. En 10 minutos ya te diste cuenta. Hay algo... Si ves una película digo, estoy hablando hasta de cosas pedorras, sí, ¿no? Sí. Es verdad. De cómo atraviesa... Te atraviesa inmediatamente, claro. La música. Vos escuchás tres sonidos y... Y como que lo interesante... Yo leí el libro antes de ver alguna película de él, como la hice, no sé si al revés, pero bueno. Entonces lo que me pasó también que cuando vi Stalker, que es La Zona, se llama también... Yo la vi, y convengamos que el ruso es un idioma... Yo traté de estudiar ruso, ya lo conté acá. Traté, wow. Y no pude. El ruso es un idioma como complicado. La película tiene un clima como súper lento. Pero yo lo vi y dije como que él todo el tiempo le dicen, ¿qué quiso decir cuando llueve? Y él dice, y bueno, que en esa parte de Rusia llueve todo el año. Básicamente llueve, claro. Como que me pareció genial como su respuesta, como decir, ¿por qué hay que interpretar? No, la lluvia aquí. Viste que a veces te pasan las películas, no, pasa que en ese momento llueve, entonces quiere decir que Dios está bajando de... No, chicos, llueve. Como que él, me parece genial que un momento dice como, ¿se dieron cuenta que no hay inclemencias del clima en las películas? Como dice, en las películas nunca llueve, siempre está divino, como... Y la vida no es así, o sea, en la vida llueve, a veces en Rusia llueve... No, donde él nació llueve todo el tiempo, o sea, el tipo era un obsesivo en el sentido de que cuando él filma Nostalgia, me parece que es, él se acuerda de la casa de su madre que tenía un campo de, no sé, ponele, maíz, y manda a sembrar un campo de maíz en el mismo lugar. Ah, o sea, reabse, claro. Y hasta que no crece, le dicen, no, pero no va a crecer, es imposible porque esta tierra no sé qué. Bueno, al mes crece, como todas cosas increíbles. Y la verdad que, bueno, es un libro para leerlo muchas veces. Es muy, muy, muy hermoso. Yo se los recomiendo. Se llama Esculpir en el Tiempo, de Andrei Tarkovsky. No es un libro muy fácil de conseguir. Después podemos subir el PDF, ya que vamos a piratear. La pirateamos del todo. Por favor. Vamos a subir un PDF después. Y les voy a leer otra partecita que a mí me parece genial, que dice: sería falso decir que un artista busca su tema. El tema va madurando en él como un fruto y le impulsa hacia la configuración. Es como un parto. El poeta nada tiene de lo que pudiera estar orgulloso. No es dueño de la situación, sino su vasallo, su servidor. La creatividad es para él la única forma de vida posible y cada una de sus obras supone un acto al que no se puede negar libremente. El tema llega, digamos, ¿no? Como, para mí es como para pensarlo en todos los niveles de la vida, digamos, no solamente de lo creativo. Como que uno tiene que estar receptivo a que, como que todo el tiempo están ocurriendo cosas alrededor tuyo y si uno está abierto, es como autoayuda rusa. Es como autoayuda rusa, hermosa, y claro, no es como leer a Canosa. Yo digo, si van a leer a Canosa, cómprense Esculpir en el Tiempo, chico, por favor. Claro. Que es mucho mejor. Y si quieren autoayudarse aún más, me gusta que estoy conectando. Me gusta. Me gusta, pero me asusta. Me gusta, pero me da miedo. Vamos a hablar del el monstruo de David Lynch. Hablando de obsesivos, para hablando, ¿no?, de obsesivos, de gente hermosa, de grandes directores. Atrapa el pez dorado, cuyo subtítulo, que hoy buscamos los subtítulos de cosas, es Meditación, Conciencia y Creatividad. Para hablar de este libro hay que contar que David Lynch es un militante serio de la meditación. Tiene su fundación de meditación en la que pasan Paul McCartney, Ringo Starr, muchos famosos, ¿no? Él milita por la meditación, por ejemplo, en los colegios, que además de los recreos los chicos tienen que tener 10 minutos de meditación, por ejemplo. Yo traté de meditar una vez. Creo que no me salió, no sé. Un rato pude, pero después no pude. Pero bueno, es interesante. Hay un momento en que uno se pregunta, ¿y qué tiene que pasar? Claro, como dice, no, bueno, tenés que poner la mente en blanco. Ok, no puedo. Ya está pasando. Tomemos un helado. Claro. Eso yo no puedo. Pero bueno. Pero para eso dicen que hay que trabajar mucho. Hay que también trabajar mucho. O sea, también es cierto que él viene, Lynch viene trabajando en esta cuestión trascendental y espiritual desde hace muchísimo tiempo. Pero lo cierto es que hoy está como medio de moda, ¿no? Como que es, ay no, yo medito, yo hago esto. Como que quizás puede ser algo súper simple, porque ¿qué te dicen? Bueno, no, tenés que respirar o concentrarte en la respiración. Bueno, yo no puedo hablar mucho de meditación porque no medito, pero bueno, como que está bueno meterse en ese universo a través de este libro de Lynch, que es como una suerte. Es hermosa la edición. La edición es hermosa. Es de, es una editorial rara, le vamos a hacer el chivo, pero no me lo acuerdo. Bueno, ahora lo buscamos. Es de Mondadori. No necesita nuestra publicidad. No. Ok, Mondadori, no nos importa. Bueno, es como una Biblia, ya que, ¿no? Ya que soy fresa una mística, Biblia, lo puedo fuerte decir. Es como una Biblia. Hoy me acordaba cuando agarré este libro. Esto es muy colegio católico, chicos. Que cuando estábamos en el colegio decía, no, porque la Biblia te da respuestas y si no, agarrala y como abrila en cualquier página y te va a dar una respuesta. Como si fuera el horóscopo, ¿no? Claro. Bueno, algo así. Tal cual. Bueno, en vez de comprar la Biblia, si la tienen, compren el libro de David Lynch, que está bueno. ¿Y qué te dice? A ver, por ejemplo, Lynch. Porque la Biblia es muy entretenida. La Biblia tiene mucha de morbo, además. Momento eclesiástico. Lo primero que dice Lynch es, las ideas son como peces. Si quieres pescar pececitos, puedes permanecer en aguas poco profundas. Pero si quieres pescar un gran pez dorado, tienes que adentrarte en aguas más profundas. En las profundidades, los peces son más poderosos y puros. Son enormes y abstractos y muy bellos. Y sigue, ¿no? Y beben los peces en claro, el río. Claro. Y dice, cuanto más se expande la conciencia, más se profundiza hacia dicha fuente y mayor es el pez que puede pescarse. Es como estas cosas. Me parece que me aburre muchísimo. Me suena perdón. Me suena coaching. No, bueno, está bien. No, digamos. Para mí está muy vinculado con su cine, ¿no? Tiene está, que ver con su estar, cine. Sí, de hecho, como que a él le dicen en una parte. Okay. Son todos fragmentos para hablar de la estructura del libro, por ejemplo, son todos subtítulos. Igual veo que tiene un interlineado grosso, o sea es, que. Sí, por eso es como un librín amigo. Por ejemplo, dice miedo y habla del miedo, o oscuridad, o Kubrick y habla de Stanley Kubrick. Ah, está bueno porque puedes robar frases para hacer un señalador. Para ponerte en Facebook. O poner claro. En el Facebook. Por ejemplo, le dicen, ¿cómo si vos meditás y sos tan genial en un momento? Le dicen, ¿por qué tus películas son tan oscuras? Porque la verdad es que Lynch es un tipo que explora lo oscuro, no, no es precisamente todo el tiempo. Un ser de luz. La alegría no. Entonces él dice que esto me parece genial. Dice, todos reflejamos el mundo en el que vivimos. Incluso aunque ruedes una película de época, esta reflejará el momento en el que vives. Es fácil ver las diferencias entre las películas de época según cuándo se filmaron. Desprende una sensibilidad concreta, el modo de hablar, ciertos temas. Y esas cosas cambian con el mundo. Eso me pareció genial. Y dice como, yo soy un tipo de Missoula, Montana, que los que vieron Twin Peaks, digamos, él nació, creció en un pueblito así, Twin Peakero. Ahí se entiende todo lo que demás. Ahí se entiende todo. Dice que se dedica a lo suyo y sigue su camino. Pero bueno, yo además reflejo todo esto. Y él dice como, aunque Missoula no es la capital del surrealismo del mundo, puede estar en cualquier parte y detectar cierta rareza en el mundo de hoy o tener un modo peculiar de ver las cosas. A mí me parece que el libro es como... Si te gusta su cine, está mucho mejor, ¿no? Como que lo entendés también desde otro lado. Pero es un libro como muy interesante de esto, como de explorar, de pensar, como de explorar el mundo interior para conectarse con todo lo afuera. Hoy estoy mística, en serio. Mística, cuidado. Mística, sí. Cuidado que hoy estoy re mística. Cuidado, cuidado. Y bueno, yo elegí estos tres, creo que ahora que los cuento a los tres juntos de esta forma un poco desprolija, creo que todos tienen relación con eso, con conectar con algo de adentro, como para poder llevar algo bueno afuera. Y abracémoslo. Fresa, la verdadera. Vamos a llorar. Mística. Chicos, re voy a llorar mal. Y bueno, Garpa, si lloras. Sí, ¿no? Sube el rating. Me voy a ¿Se pueden tatuar fresa en el antebrazo todos, por favor? Sí, ¿Con los dibujitos de fondo o sin fondo? No, con dibujitos. Perfecto. Así con que bueno, China. Los libros que les recomiendo hoy, si tienen ganas, si quieren, uno se lo lleva Maru, pero podemos negociar prestar algún otro, son Linterna Mágica de Bergman, que son sus memorias. Ese me parece que garpa como loco. Ese es alucinante. Además es genial cómo lo cuenta. Es súper simple para contar. Eso se lo va a llevar Nela, me parece. Eso es lo que me gusta. Esculpir en el tiempo de Andrei Tarkovsky. Yo soy demasiado pragmática. Eso es lo que pasa. Por eso a mí me gusta la Biblia. Tiene soluciones. Vos estás en el desierto, tenés hambre, te cae maná. Claro, no me hagas pensar. Listo. Como eso. Claro. El segundo fue Esculpir en el tiempo de Andrei Tarkovsky, que ya va por la 10ª edición. Aún se consigue, pero vamos a subir el PDF para piratearlo. Cómo no. Y el último que recomendé es Atrapa el pez dorado de David Lynch. Que tiene una edición muy bonita y que es muy lindo. Catch a Golden Fish. Catch a Golden Fish. Pueden investigar sobre la leyenda del pez dorado o no. Or not. Ay, mira, dejo preguntas. Misterio. Como una tarea para el hogar. Es como Oprah. Ay, bueno. La próxima le traemos como un atril o algo donde pueda hablar desde las alturas. Sí. Lo necesita, me parece. Bueno, sí, gospel, mucho gospel. Bueno, y si no, lean lo que les guste, está bien, hay que leer lo que uno lo hace feliz. Hay que ser feliz, chicos. Hay que tratar de ser feliz. Ese es el mensaje. Continúa. La evangelización, chicos. Yo tengo para leer cuentos de gallegos de Pepe Muleiro. Va, dale para leer. Garpa. ¿Existe Pepe Muleiro o era una mentira? Era mentira. No, Muleiro. Creo que existe. No existe. No, me parece que era tipo el padre. Hacemos el tres libros de Pepe Muleiro. Te lo pido por Dios. Qué chiste que yo soy. Tres libros de Pepe Muleiro. La reedición del primero. Bueno, gracias por invitarme. Un aplauso. Muy profunda tu columna. Hoy estuve muy seria. Me gustó tu columna, sí. Me gustó, me encantó. Gracias. Y esto linkea indefectiblemente con el amigo George Harrison. Meditación. Que nos va a cantar una canción de... Desde el más allá. De Bob Dylan. ¿Qué cuál es, Marcha? Es If Not For You. I couldn't even see the for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. If not for you. Not for you. The winter would hold no spring. Couldn't hear a robin sing. I just wouldn't have a clue. Not for you. Not for you. Cíclope Radio. Volvemos al aire de Cíclope Radio, 18:23 minutos. Es decir, que estamos entrando ya en la última parte del programa. Tristes, pero casi felices. Porque viene una buena noticia. La buena noticia es que vuelve Leo Ross a las radiofonías argentinas. Estuvo de gira por Uruguay. Me fui de gira, pero volví. Soy como una especie de Víctor Suero. ¿Qué tal? Buenas tardes nuevamente. Buenas tardes, Francisco. A todos los que están escuchando, a todos nuestros radios. Que Leo escuchas. Apague la luz. Que Leo apague la luz. Que se cante no un candombe. Epa. Que se cante un candombe. Golpea la puerta. ¿Eso fue una puerta o fue un candombe? Fue una puerta. Fue una puerta. Yo no fui. ¿Saben que este programa es un auténtico living? Es un auténtico living. Cuando golpea la puerta, hay que ver qué pasa. Al aire. Estamos viendo que era un fantasma. De... Chicos, ¿alguno golpeó la puerta o...? Yo no golpeé posta. Chicos, para mí son Iván los fantasmas que están para mí es Iván Hayes. Para mí es Insuba Escalante y su Twitter que está preguntando por gente que no está. Marianela Insuba Escalante, arroba Insuba Escalante. En Twitter está preguntando por gente muerta y bueno. Estoy jugando a la Ouija on Twitter. Arroba Ouija. Porque en casa no quiero porque después te quedan los espíritus en el comedor. Acá que le queda la radio, ¿no? Que le... ¿No? Que le queda Agustín. Agustín le tienen miedo hasta los espíritus, así que... Qué fuerte todo. Bueno, chicos, volví de mi viaje por Uruguay. Me desafiaron un poco, me sentí desafiado. Me sentí como face to face, como cara a cara. Como Aaron Cara. Y me mira, o sea, mal. El poder y me está mirando mal. ¿A quién estás peleando? Todos, lo digo. Ustedes me desafiaron, hijos de perra. Y me dijeron, bueno, a ver si... ¿Qué vas? ¿A buscar un Nadie Hermanos, un uruguayo? Y sí, ¿no fuiste para eso? Y saqué la pelea y nomás, la saqué ahí nomás y dije, voy a ir a Uruguay y voy a traer hermanos y traje por dos. ¿Trajiste a los Drexler? ¿Trajiste a Lady Patoruso? No. Lady Rada lo vino. A Lady Gogo. Fui a buscar a Uruguay a un pay. Un pay. Ya hablé como uruguayo, me muero. Está lleno de madres. Bien, traje una y hermanos. Por duplicado, traje a los hermanos Láser. Una banda uruguaya. ¿Son que además porteros? De que son, ¿cómo? ¿Son porteros? Son, no entendí lo de porteros con láser. No, con uruguayos. Ah, puede ser uruguayos. ¿Por qué? Porque son porteros. Hay muchos porteros uruguayos. No, ganando. No, es como que como decir que el bar del gallego. Los gallegos no tienen más bar. Bueno, perdón. Se lo vendieron a los chinos, dale. Perdón, Leo. Bueno, perdón. No, pero podía ser. En este caso traje bandas que hay hermanos Láser y hermanos... De verdad, Postalina. Son los hermanos Martín y Sebastián Cáceres. Es la banda de ellos. También es la banda de Flavio Ay, no podía decirlo de Mendoza. Flavio Galmarini, Gastón Solari y Esteban Lucich. Se juntan Lucich y Galmarini. Son como... Es loco, ¿no? Hermanos Láser. Perfecto. Bueno, surgen de las cenizas, quería decir cenizas, de Vieja Historia, una banda indie montevideana que se rearmó y se convirtió en este proyecto cuando sumaron al productor Rodrigo Gómez y al diseñador gráfico Francisco Cuña. Quienes además, Rodrigo Gómez. Eso iba a contar. Quien además de estos roles ayudaron en la composición de los temas. O sea, y era un poco sueco como Bergman. Como Bergman. Como Ingrid Bergman. mucha gente le dice Ingrid. Y porque está, existe Ingrid Bergman. Y también hay muchos que dicen Ingmar Beck. Uy, las tierras. No. Bueno, no la voy a tirar a la tribuna en este momento. Internísimo el chiste. Muy bueno, igual. Rodrigo era guitarrista de Sordromo, como bien decía Mayanera. Tuvimos ahí una visita a Uruguay. Fuimos de gira con ellos. Fuimos de gira con Sordromo, una banda que estaba muy buena. La verdad que en un momento se separó. Y Rodrigo se quedó trabajando como productor. Y trabajó, esto es muy groso, con las bandas más conocidas de Uruguay. O sea, vos decís, bandas conocidas de Uruguay, La Vela Puerca. Trabajó con La Vela Puerca. No te va a gustar, trabajó con No Te Va a Gustar. Trabajó con Cuarteto de Nos, trabajó con Cuarteto de Nos. Trabajó con todas las bandas conocidas de Uruguay, con todos. Y bueno, se le copó la onda de los chicos de Vieja Historia, que armaban esta banda que se llama Hermanos Láser, y los ayudó también en la composición de los temas. Así que nada, lo que tienen estos pibes, que está buenísimo, es que para mí pensó en un producto for sport y de una forma más profesional de lo que suele pasar con la media de las bandas under de Uruguay. Así que bueno, tarde o temprano escucharemos más seguidos sobre ellos acá en Argentina. Acuérdense en ese momento que lo escuchaban en el balcón, que un día lo trajimos y que lo escuchamos todos juntos acá. Así que, bueno, les cuento que el disco debut ya está en Bandcamp, está a solo $1. También está en Spotify y se puede descargar desde iTunes y Amazon. Amazon, ¿sí digo bien? Amazon. O Amazon. Amazon. Es un Amazon. Cantarían los Aerosmith. Bueno, otra buena idea que tuvieron los chicos de Hermanos Láser es Remeras 4, Remeras 2. Ese es el nombre. Son camisetas hechas por el diseñador de la banda, que es Francisco Cuña, como decíamos recién, y que traen un código que permite descargar el disco desde la web de la banda, Hermanos Láser. Así que bueno, todas esas ideas, la verdad que insisto con que exceden a la media de lo que sucede en Uruguay, así que está bueno, insisto con que vamos a escuchar más de ellos acá. Y por lo pronto empecemos escuchando el tema que elegí. La fórmula que habitualmente conforma las bandas que presentamos en el balcón, en este caso es la uruguayés de No Te Va a Gustar, ¿por qué no? Y el folky de Fleet Foxes. Así que bueno, conózcanlos a través de Fénix, un temazo del disco debut de los Hermanos Láser. Al final estando cerca o lejos. Cíclope Radio. Bueno, volvemos al aire de Cíclope Radio, ahora sí, 18:33, media hora nos separa nada más del fin del programa. Esto es Primero por Escalera y ahora vamos a meternos, como ustedes saben, en uno de los bloques neurálgicos del programa, donde hacemos una entrevista, intentamos meternos en un tema más o menos de profundidad, digo más o menos porque nunca la radio nos permite tanto tiempo, pero por lo menos hacemos el esfuerzo de charlar un poquito más, interiorizando sobre un tema. Ahora tenemos aquí con nosotros a Carolina Reynoso, ella es directora de la peli Yo aborto, tú abortas. Todos callamos. ¿Cómo estás, Carolina? Gracias por venir. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes. Hola, por la invitación. Bueno, nada, contentos de que estés acá. Estás presentando este documental que ya se presentó en el Gomón, me contabas recién fuera del aire, y que ahora lo vas a llevar a San Juan. Contanos, si querés, antes de charlar un poco de cómo se mueve y demás, contanos un poco de qué se trata y cómo fue su realización. Yo aborto, tú abortas, todos callamos. Es gira alrededor de la necesidad de legalizar el aborto en Argentina, y bueno, contamos esta problemática por medio de 7 testimonios de 7 mujeres muy distintas todas entre sí, de los cuales dentro de esos 7 testimonios también está el mío, por lo cual son charlas entre mujeres que pasaron por la experiencia del aborto clandestino, y cada una comenta cómo lo vivió, qué piensa y por qué cree que es necesario legalizarlo, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Y cómo fue el proceso de realización de las entrevistas? ¿Ya las conocías antes a las mujeres? ¿O las saliste a buscar? ¿Cómo fue? No, salimos dentro del proceso mismo de investigación. Empezamos a pensar queríamos hacer un documental por la legalización del aborto, y ahí empezamos a pensar cómo hacerlo, digamos. Y lo primero que pensamos fue que lo principal era dar voz a las mujeres que abortamos. Que se escuchen esas voces, visibilizarlas, y ahí empezamos a ver que era necesario que diéramos el nombre, que no nos escondiéramos, que diéramos la cara, y bueno, a partir de ahí empezamos a buscarlas, y fue como una de las cosas que dijimos, bueno, ¿qué mujeres? Decíamos, bueno, todas que seamos muy diferentes, de diferentes edades, de diferentes orígenes socioeconómicos, de diferentes geografías, territorios, como para... Por un lado, como que hay un mito que atraviesa la película y que intenta derrumbarlo en relación a un estereotipo de mujer que abortaría. Bueno, no hay un estereotipo o un tipo de mujer que aborta. Todas potencialmente podemos llegar a estar ante la posibilidad de un aborto. Claro. En la peli se mostró durante estas 2 semanas en el Gomont, acá en Congreso. ¿Cuál fue la recepción? ¿Cómo viviste ese proceso? ¿Cómo vivieron ese proceso? La verdad que fue fantástico. Desde el estreno ya se llenó la sala, estuvimos una semana, y a partir de la cantidad de público que tenés en esa primera semana, te habilitan una segunda semana, y así fue. Estuvimos 2 semanas seguidas con bastante público en general, y la verdad que fue muy emocionante porque tanto hombres como mujeres, pero especialmente las mujeres, se acercaban muy emocionadas o a compartir que habían abortado y que se sintieron identificadas, o a decir que no habían abortado pero las se sintieron identificadas igual, o las interpeló para luchar por la legalización del aborto, así que las devoluciones fueron muy buenas, muy lindas y muy gratificantes, ¿no? Hace poquito, tal vez la conoces, Agus Vidales Agüero, de la campaña por el aborto, me acercó uno de los libros que se publicaron hace un poco, que también recopila diferentes trabajos sobre aborto, algunos de un observatorio, muy interesante el libro. Ahora, charlando específicamente sobre tu documental también, me parece que la discusión, el trabajo de militancia, tanto laburo que tienen hecho por detrás, empieza a conceptualizarse en producciones específicas, ¿no? Como que ya se está viendo tipos de pensamientos más institucionalizados, sistematizados. ¿Vos lo ves así? ¿Encuadrás el documental también dentro de esa tendencia? Sí, yo creo que hay un dentro del movimiento feminista hay algo que me parece que estamos pensando varias, no sé si todas, pero varias, que es que hay que dar esta lucha a nivel de un cambio simbólico. Y todos aquellos y aquellas que podemos generar bienes simbólicos, ya sean películas, libros, lo que fuere, me parece que tenemos la responsabilidad de poder empezar a generar esta revolución simbólica como para que el aborto sea un tema insoslayable de la agenda política y lo legalicen, así como salieron otras leyes por una cierta presión social, ¿no es cierto? Las acordadas de la Corte, los pedidos de la Corte y demás, parecía como que eso mostraba cierto avance social. Hoy, particularmente en el Código Civil o en el proyecto de Código Civil que está tratando el Congreso, yo no lo leí todavía, pero por lo menos en las redes sociales se denunciaba que uno de los artículos ya instaura que la vida comienza con la concepción en sí mismo. ¿Cómo estás viendo el debate político? ¿Se avanza, se retrocede, se pasan las dos cosas? A mí me pasó durante el transcurso del documental que cuando el primer año que yo estuve 4 años haciendo el documental, bastante tiempo, sí, desde que empecé a escribir el guión hasta que lo terminé. Y en el primer año y medio todo el mundo me decía, che, se va a legalizar y vos todavía no lo terminaste, qué sé yo. Yo decía, sí, bueno, le voy a tener que dar otra vuelta. Bueno, una ilusa, no se legalizó, se cajoneó, digamos hace 2 años más o menos se cajoneó por última vez el proyecto y ahí empezó como un silenciamiento justamente en relación al tema, como que nadie como que empezó a silenciarse a nivel político, digamos, del arco político partidario, se empezó a silenciar. Pero ahora con las últimas elecciones hubo como así como un resurgimiento donde varias propuestas que nunca lo habían tomado como propio empezaron a decir que iban a proponer legalizarlo, algunos decían despenalizar el aborto y ahí me parece que se empezó a mover un poco y bueno, es la responsabilidad, me parece, va, que el movimiento de mujeres y el movimiento feminista vamos a atacar esas grietas y vamos a exigir que se legalice el aborto. A ver, para los que nos están escuchando, ¿por qué creerías vos que se tiene que legalizar el aborto? Porque hay gente que confunde y piensa, están a favor del aborto. ¿Cómo alguien puede estar a favor de una situación que uno no quiere llegar a eso? Una situación médica, interviene en tu cuerpo, te sentís desprotegida, te sentís vulnerable. Hay gente que no comprende por qué es necesario legalizarlo. Totalmente. ¿Podrías desarrollar un poco eso? ¿Cómo lo laburaste en el documental? Sí, básicamente es muy buena la diferencia que haces vos. No es que estamos a favor del aborto, sino a favor del derecho al aborto, ¿no es cierto? Y principalmente los abortos suceden desde siempre, a pesar de su ilegalidad. Alrededor de 500.000 y 600.000 mujeres al año en Argentina abortamos, de una manera un poco más segura, porque somos de clase media y clase alta, entonces podemos acceder a una clínica medianamente segura, digo, porque igual seguimos criminalizadas y clandestinizadas. Pero las que mayormente las sufren son las mujeres con menos recursos económicos. Entonces, nosotras encuadramos el tema del derecho al aborto como un tema de justicia social, de salud pública, de acceso a la salud. Es un derecho humano el derecho al aborto y está pedido por todas las organizaciones mundiales que hablan de derechos humanos. Dicen que privar del derecho al aborto a las mujeres es una forma de tortura. Entonces, me parece, y es lo que da lugar a que sucedan las cosas como sucedió, en realidad se dio a conocer hace una semana más o menos, con esta mujer que fue al Fernández, se la maltrató, horror, se la torturó, sí. Se le violaron todos sus derechos, la denunciaron. Presa. La denunciaron, una denuncia totalmente inválida porque viola el secreto profesional, el derecho a la salud, viola un montón de derechos de una sola vez. protección total y el terror que debe tener toda mujer. Totalmente. cuando va a buscar ayuda. Exactamente, y lo peor es eso, ¿no? Que también es una tortura porque te hacen elegir entre tu vida e ir presa, ¿no? Entonces es una decisión terrible. Entonces, en ese sentido, nos parece que es necesario legalizar el aborto para que cada una pueda elegir en relación a sus creencias personales en el ámbito privado. Acá nadie va a obligar a abortar a nadie. De hecho, por ejemplo, el proyecto de legalización de la campaña por el derecho al aborto penaliza a cualquier persona que vaya a obligar a alguien a abortar también, ¿no es cierto? Acá estamos hablando de un derecho que a las que más afecta son a las mujeres con menos recursos económicos y que es un derecho sobre el propio cuerpo también, ¿no? Claro. Claro, claro. Y aparte que sucede. Es como lo dice el título de tu documental, o sea, todos callamos, todos conocemos mujeres que han abortado, mujeres que han trabajado haciendo abortos, porque digo, hoy por hoy cualquier enfermera, cualquier médico ha participado en algo relacionado, o que cayó una chica con una hemorragia, o que digo... querer tapar el sol con un dedo es totalmente. Lo que pasa es que el tema del derecho al aborto lo cruzan cuestiones muy muy pesadas, ¿no? Lo cruza el tema de la religión, que lamentablemente todavía en nuestro país tiene mucho peso sobre el Estado. Convengamos que la religión no permite ni siquiera el uso del preservativo, o sea, tal cual. La educación sexual no permitiría, si se pudiera, y de hecho en algunas partes lo logra. Pero también es un gran negocio para la corporación médica. Digo corporación médica porque hay médicos y médicas muy amigables que nos ayudan y nos dan una mano al movimiento de mujeres para asesorar y acompañar a las mujeres que quieren abortar. Pero la corporación médica está en contra y es porque, bueno, se le mete la mano en el bolsillo también, ¿no? Si y sí, se porque legaliza. No hay precio para el aborto. ¿Cuánto sale un aborto? Y ¿$10,000, $15,000, $5,000, lo que te quieran cobrar? Exacto. Todo lo clandestino genera un negocio clandestino también, claro. ¿No? Y digamos, y favorece a los más poderosos. Tal cual. Y las historias de estas 7 mujeres, ¿podrías hacer un repaso así rapidito por los perfiles? Sí, cada testimonio va derrumbando o deconstruyendo un mito en relación al aborto. Por ejemplo, están Ruth Guzmán, que es una fotógrafa, ella es boliviana, y por ejemplo está relacionada con el mito de que todas las mujeres que abortamos tenemos traumas psicológicos después. Y bueno, a través de su relato va contando... Las que tenemos hijos también. Claro, claro. Y claro, lo que se va diciendo, lo que va saliendo ahí, que vamos deconstruyendo, que en realidad si hay algún tipo de secuela, no tiene que ver con la intervención del aborto, sino con su clandestinidad y su ilegalidad, ¿no es cierto? Y con ese sojuzgamiento que puede haber al respecto. Después, por ejemplo, están Ketty y Gladys, que son de Sierra de la Ventana, y que ellas rebaten el mito de que la ilegalidad del aborto frena los abortos, porque son madre e hija, una tiene 80 años y la otra 50 más o menos, y las dos en diferentes circunstancias y en diferentes momentos históricos y de su vida abortaron, y quisieron abortar y abortaron. Entonces, a través de sus relatos y sus reflexiones vamos deconstruyendo esos mitos. Después está Relmu, por ejemplo, que es una líder mapuche, que abortó con pastillas misoprostol acompañada por una colectiva feminista que se llama La Revuelta de Neuquén, y con ella es casada con hijos, y con ella se rebate, por ejemplo, que las mujeres que abortan son siempre jóvenes y solteras, ¿no? Como relacionando, y locas, claro, ¿no? Con la promiscuidad y este tipo de cosas. Y por ejemplo está Cecilia Merchant también, que habla, bueno, de su militancia y demás. Entonces ahí se rebate un mito que dice que todas las mujeres que abortamos somos irresponsables y egoístas. Y bueno, está mi mito, y está el de Verónica, que es una chica de acá, de Ciudad de Buenos Aires, y que ella rebate el mito de que la educación sexual generaría más embarazos y por ende más abortos, digamos, ¿no es cierto? Está muy bien planteado la idea, ¿no? De estructurarlo por mitos, me parece una muy buena idea, ¿no? Y fue una búsqueda ardua de ver cómo el sentido de eso, cada uno de esos testimonios, y bueno, a la vez que uno se va metiendo y va militando un poco más, va viendo como algunas puntitas. Claro. Aparte, ponerle cara a la historia hace que llegue de otra manera también, como vos decías, también la gente se piensa que las chicas locas van y hacen cualquier cosa y abortan locamente y todo como en una cosa de descontrol, cuando en realidad tendría que ser... Tal cual, es como... Por eso, esto, este documental derrumba o quiere derrumbar ciertas creencias que circulan, ciertos mitos, y también lo hace a través de la identificación con esas mujeres, ¿no? Porque están, son esas mujeres que, aparte de hablar del aborto, hablan de las cosas que hacen. Son mujeres en toda su complejidad, y una de las circunstancias de la vida que tuvieron es que decidieron abortar. Y también pensábamos en el sentido de que cuando se habla, viste, vos estás defendiendo el derecho al aborto y decís, bueno, 500.000 mujeres al año abortamos. Y pareciera que, no sé dónde estuvieran, que estuvieran en Marte. Y no, claro, claro. Están acá, son tu amiga, la mujer que vive, que trabaja en tu casa, tu mamá, tu novia, jefa. Tu jefa, todas, ¿no? Todas aquellas que podemos quedar embarazadas, estamos ante la posibilidad de querer abortar. Fuera del aire nos contabas que también fue premiado o seleccionado en Viña del Mar, ¿no? Sí, sí, fue seleccionado, espero que premiado, pero... Seleccionado. ¿Vas a cantar, Carolina? No, cantar todavía no me animo. No. Mirá que el público de Viña del Mar es complicado. Es heavy, ¿no? Te tiran cosas. Es el monstruo, tal cual. Bueno, te la regalo para presentar un documental por el derecho al aborto. Te digo que puede ser un poco... Y además en Chile que... Sí, no, tal cual, sí, me cuando hablaba con la persona que me comunicó, me dijo, bueno, ojalá puedas venir, así le puedes poner el cuerpo, porque es un tema complejo acá, y sí, imagínate. Si le vas a poner el cuerpo, chaleco antibalas. Sí, tal cual, porque está complicado, pero bueno, está buenísimo, la verdad que cuando me dijeron que entraba en Viña del Mar no lo podía creer, y allá también el movimiento de mujeres, el movimiento feminista está haciendo un gran trabajo para legalizar el aborto terapéutico, allá no pueden abortar ni siquiera a las mujeres que tienen en riesgo su vida. Entonces, me pareció fantástico. Están cinco que casilleros atrás nuestro. Claro, ¿no? Claro, es terrible. Claro. O por ejemplo, si hay embarazos inviables, también tienen que llevarlo a término. O sea, es tortura realmente. Claro. Lo llevas ahora a San Juan, ¿no? Al encuentro de mujeres. Sí, este gran fin de semana, momento, ¿no? Exacto, sí, el lugar donde mostrar este documental, ¿no? Estamos contentísimas. Bueno, siempre el encuentro de mujeres tiene entre 15.000 y 30.000 mujeres, así que hay bastante público para que lo vea. Y sí, lo vamos a mostrar varias veces, creo que son 5 o 6 veces, pero dentro del encuentro de mujeres son 2 veces, el sábado a la noche y el domingo a la noche, ahí estaremos para presentarlo y charlar un rato. Buenísimo. Por mi parte, la última, preguntarte también, medio porque es una pregunta, es casi un lugar común, ¿no? Pero está bueno siempre saberlo, si estás laburando algún proyecto nuevo o algo por el estilo. Sí, ya empezamos a trabajar en un proyecto nuevo con la que era asistente de dirección en el documental Yo Aborto, ahora vamos a codirigir, es sobre la problemática trans y su protagonista es Vida Morán, es psicóloga, actriz, dramaturga, ella también es una mujer de radio y bueno, la idea es bastante distinto a este, no es con entrevistas y demás, sino que es un poco más observacional y más en relación a romper ciertos estereotipos relacionados a las compañeras trans que dan en algunos medios, ¿no? Bueno, espero que lo vengas a presentar acá también. Por supuesto. Ojalá. Bueno, pasó Carolina Reynoso, muchas gracias por pasar. Gracias, por Caro. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Eito, ¿dónde nos vamos? ¿A dónde quieren ir, chicos? ¿Y qué decía Marcha? Yo con Pauto en mano, chiquitos. Nos vamos con All Along the Watchtower. ¿O sí? Perfecto. ¿Quiénes son? Preséntamelo. Son Dave Matthews y Tim Reynolds. Ahí va. And also send this song out to New York because it rocks there too. And... There must be some kind of way out of here. Send the Joker to the thief. To Thank you. Bueno, todo este periplo para llegar a la agenda de Marcha Caldarelli. A la agenda, queridos, que fin de semana largo. Le mandamos un beso a Dave Matthews, que está por venir a Buenos Aires con su amiguito Tim Reynolds y los muchachos. Te queremos. Yo, lo queremos mucho. Y bueno, agarren sus agendas, muchachos, porque la agenda empieza hoy con Gilby Clark, ex guitarrista de Guns N' Roses, potro que alguna vez tocó con Papo y con Tracy Gunn de los LA Guns en el Teatro de Flores. Estuve ahí, gran show. Hoy toca en The Roxy Live Bar a las 8 de la noche. Esto es Niceto Vega 5542. Hace sus clásicos, o sea, clásicos de Guns N' Roses. La rompe. Lo tienen que ir a ver. Después, el viernes 22 de noviembre a las 9 de la noche en Niceto Club están los chicos de Les Mentets, que va a ser su última presentación en Buenos Aires después de haber pasado por una gira en Nueva York que les fue muy bien. El señor Cat Stevens movió su show. El artista antes llamado como Yusuf. No, ahora es Yusuf. Pero su nombre es Yusuf. Claro. Ahora entonces, ¿cómo le decimos? Se llama Yusuf. Le decimos Yusuf, claro. No More Cat Stevens. Tocan en Luna Park el 23 de noviembre. Los que tenían las entradas y no las fueron a cambiar, vayan a Luna Park con su entrada y van a poder entrar. Aparentemente esa es la última información, porque mucha gente no la fue a cambiar, así que tírense el lance. Después, el sábado también en el Islas Malvinas, los chicos de Babasónicos empiezan a hacer las tres presentaciones de Romanticísmico, su último disco. Este es en el Islas Malvinas, el próximo es en el Teatro Coliseo y el último es en algún lugar, sin definir todavía, gratis al aire libre. Estén atentos. Misterio. Misterio, estos pibes hacen los misteriosos. Después, empezó en el Centro Cultural Borges el quinto festival sobre la India, que tienen proyecciones de cine, artesanías, danzas, recitales. Está buenísimo si les gusta la cultura hindú y conocer un poquito más. Les recomiendo que vayan. Yo pasé ayer un ratito por el Centro Cultural y está todo muy bonito. Hay una muestra de fotos. Hay cosas que no entiendo, por ejemplo la música, pero bueno, puede ser un toque divertido. Y después, la semana pasada les adelanté que empezaba el Buenos Aires Jazz Festival, que arranca hoy a la noche con los húngaros de ICP, al revés. Y el sábado a las 20:30 en la Trastienda se hace un homenaje al Flaco Spinetta por Leo Genovese, que es un pianista multiinstrumentista argentino que vive en Estados Unidos, que acá vino a tocar con Esperanza Spalding, ganó un Grammy con Esperanza Spalding por su último disco. ¿Cómo se llama, perdóname? Se llama Leo Genovese. No lo tenés. No lo tenés. Es muy bueno y bueno, Adrián Yáñez, que es el curador del festival, le encomendó un homenaje como ya se hizo a Charly García y al Cucho Leguizamón hace un par de años, que son músicos que no son de jazz netamente, pero que su obra está vinculada y que son muy respetados por los músicos de jazz. Y quién otro que el Flaco Spinetta, así que... Y va a estar invitado Machi Rufino. Ah, datón. Muy bien. Así que Machi sigue cantando cada vez mejor. Cada vez mejor. La verdad le sienta bien el muchacho. Y bueno, en el festival hay muchas actividades al aire libre gratis, por ejemplo, en el Parque Centenario. Después, el día domingo 24 a las 9 de la noche, van a montar un escenario al aire libre en Libertador y Agüero y van a tocar una big band brasileña que es Banda Mantiqueira con Rosa Pasos, que es una guitarrista y cantante de Bahía. ¿Nancy Pasos? Sí, Nancy Pasos o Rosa Pasos, al aire libre, gratis. O Brenda Snicker de vieja. Qué vestido que vimos hoy, qué polémico. Y el gran cierre del festival va a ser con Flavio Voltro y Eric Lenghini Quartet, que es un pianista y un trompetista bastante reconocidos. Esto es el lunes, porque el lunes es feriado, a las 8:30 de la noche en la Usina del Arte. Para esto sí hay que pagar entradas, serían como entre 40 y 80 pesos. Bueno, están bien. Están más barato. Bueno, mañana podemos decir, nosotros somos las viuditas de Pepo Limeres. A Pepo lo queremos mucho. El ex tecladista de... Pez va a estar presentando su nuevo proyecto, que es Pasajero Luminoso. Pasajero Luminoso en el Zaguán Sur. Esto es Moreno 2230. Por ahí, es cerca del, enfrente del Spinetto, del viejo Spinetto. A las 9 de la noche. Claro. No te puedo creer. Sí, que ahí enfrente a las 9 de la noche el señor Pepo y sus amigos con música maravillosa. Ojalá esté musculosa, ¿no? Ay, ojalá, siempre va musculosa. Listo nuestro comentario fuera de lugar. Perdone. Es así. Si ustedes no se dan cuenta, nosotras hablamos de hablando estas cosas. Hablando de musculosas, entró Lucas Molina. Pero no está musculosa. No está musculosa, pero intuyo que en verano es un gran musculoso. Musculosa, no. Que no es lo mismo que musculoca. Igual hay que decir que la musculosa, yo por lo menos se la perdono a poca gente. A Pepo Limeres, a Hilario, mi sobrino que tiene 3 años, para cumplir 3 años, y a Bruce Willis. Venga, Molina, decís. Nada más, para de contar. ¿Por qué no usa musculosa Lucas Molina? Porque me parece desagradable. Muy bien, excepto Bruce Willis. El tema de la musculosa. Del sudor. Exactamente. Gente que muere en vivo en Cicloperradio. Accidentes en el estudio. Se agarra de... No, eso es terrible. Es polémico. Es como el pelo ajeno. Yo te voy a decir algo. Si chivas un poquito nada más, no se soporta estar al lado de un... de un musculoso, musculosa. No va. No va. Y peor es el musculoso que no es musculoso y usa musculosa. Sí, el gordo como yo, con musculosa es tremendo. Es mucho peor. Sí, Iván. Es como. ¿Ves? Y perdón, el pecado mortal del verano, lo puedo decir, el anteojo vincha. No usen el anteojo de vincha. No, como chicos. Como dice nuestra amiga. O se compra vincha. Va en el escote, no en la vincha. Este verano me voy a pasear por Florida y Corrientes con anteojo vincha. Musculosa. Musculosa. Ojota. Pescadores y Crocs. No, así nomás. Los Capri. Vas a salir a hacer Crocs. Los Capri del Diego. ¿Se acuerdan los Capri del Diego? ¿Cómo le gustaba usar Capri del Diego? Me encantaba. No me acuerdo, no sé ni qué es un Capri. ¿Cómo pero se fue estamos... todo? Se fue al bote todo. Son las 7 de la tarde, nos vamos. 7 de la tarde, nos estamos yendo, lo dejamos en mano de Balón de Oro. Esto ha sido Primero por Escalera. Gracias por estar ahí. Nos volvemos a encontrar el próximo miércoles a partir de las 17. Nos vamos con My Back Page de Los Ramones, en realidad de Dylan. Visita.